Televisión Española emitiendo en periodo de pruebas. Regule los mandos de su receptor con la ayuda de la carta de ajuste. Le recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos las emisiones de una forma regular. Gracias. Demasiado tarde para lágrimas. Demasiado tarde para decir te quiero. Demasiado tarde para olvidar. Demasiado tarde para cumplir nuestros sueños. Demasiado tarde para hacer ejercicio. Demasiado tarde para ser feliz. Demasiado tarde para ganar. Demasiado tarde para escucharnos. Demasiado tarde para andar con vueltas. Demasiado tarde para poner la otra mejilla. Demasiado tarde para dejar los vicios. Para ser éticos, honestos y coherentes. Demasiado tarde para imponer una moda. Demasiado tarde para prevenirnos de la gripe A. Demasiado tarde para llevar el chupete a ultrato. Demasiado tarde para volver a ser campeones. Demasiado tarde para que este segundo año sea bueno. Lo sabemos. Sigue siendo demasiado tarde. Muy bienvenidos a Demasiado Tarde. Bienvenidos a la emisión correspondiente al sábado 18 de diciembre del año 2010. Bienvenidos a nuestro 47º programa de vida. Arrancamos el último. Llegamos. Hola, ¿qué tal? Uno más, otro último. El bien. Último de los moicanos. Que no vamos a hacer un resumen del año ni nada de eso. De arranque tuvimos un festejo hace poco donde festejamos un año real de programa. Claro. ¿Hace cuánto? Hace un mes, capaz, ¿no? Entonces, cinco programas atrás. Sí. Ayer hicimos un resumen de lo que hacíamos, hablamos de cosas viejas. Ahora como que es muy pronto para volver a hacer lo mismo, prácticamente. Y me pasó de no acordarme mucho qué fue lo que pasó en el 2010. Claro. No tengo mucha memoria y me acordé de Uruguay. De Uruguay. Es que viste que ya parece hasta lejano lo de Uruguay, ¿no? Es verdad. Sí, qué salado, ¿no? Y después de perder con Chile, como que ya volvimos a lo de siempre. Tal cual. Claro, traté de acordarme de celebridades, que haya pasado algo importante, de temas políticos, de todo eso. Y hay veces que me acuerdo más del año pasado que de por ejemplo. Michael Jackson se murió el año pasado. Sí, claro. ¿Te acuerdas más de Michael? Claro, este es lo que se me viene a la cabeza. Es importante. Y en política lo de oligarca puto fue hace como 4 años, así que imagínate, ya si estaremos mal, ¿no? Igual han pasado cosas buenas, digamos, como para recopilar, no buenas. Sí. Pero políticamente hay miles de cosas para hablar. Pasaron Guns N' Roses, por ejemplo. Pasó Guns N' Roses, pasó Queens, Stone Age. Musicalmente pasaron cosas buenas. Pasó el Mundial. Pasó Metallica por Argentina. Pasó Metallica, vimos Skid Row. No Skid Row, pero prácticamente. Bueno, por Argentina pasaron todos, creo, ¿no? Claro, yo porque fui. Para mí pasó, aparte en enero. Capaz que ahí arrancó mi año, en realidad. Claro. Fue que compraste la púa, ¿no? $50. $50 me salió esa púa, ¿verdad? Sí. Pero fue en balance del año. ¿Cómo lo ven? Yo lo veo bastante positivo. Sí, sí. Venía siempre teniendo un año mejor que el anterior. Este no sé si fue mejor que el anterior. Fue un buen año. Fue un año raro, capaz. Sí. No sé, para demasiado tarde fue un año bastante raro, ¿no? De muchos cambios, de consolidarse en algunas cosas. Sí. Igual me cuesta como hacer capaz que un balance así, porque como que no siento que estamos todavía haciendo la plancha. Me siento completamente a full. Y además tenés la perilla de balance rota, ¿no? Claro. Yo me siento con ganas de seguir también. Claro, ese es el tema, que estamos a full con todo. Pero no se puede, es imposible seguir. No te deja la vida, la sociedad, el país. El cuerpo no y la te mente deja. Tampoco. Sí, estaría bueno tomarse una gran vacación, ¿no? A mí me pasó de que esta semana de tener un bache bastante creativo, digamos, para hacer cosas, para decidir cosas para el programa de hoy. El bache este que vamos a tener de programa, ¿por cuánto tiempo va a ser? ¿Cuándo volvemos? ¿Cuándo volvemos? Porque viste que muchas te están hablando ya de cuándo arrancan las clases, de cuándo arranca el fútbol uruguayo y cuándo arranca demasiado tarde. Y no sabemos cuándo arranca demasiado tarde ni dónde tampoco. Seguro que después que todos. Me gustaría seguir en Rompan Todo, donde no está tan bien, pero me gustaría expandirnos un poco y que nos escuche más gente que la que nos ha escuchado. 10 descargas tuvimos en la semana. Adelanto el segundo bloque, que es donde hablamos de estadísticas. Pero no sé qué vamos a hacer. Seguramente volvamos cuando vuelva a funcionar las cosas, cuando las noticias vuelvan a ser interesantes, sino como pasan todos los veranos, claro, que las noticias se alivianan. Pero después no sé muy bien qué va cuando pasar. Firmemos algún contrato, capaz. ¿Va a haber un programa volver, de verano? ¿No? ¿Va a haber un programa de verano suplantando demasiado tarde? No. Con no. Música de reggae. Para toda la Genchi. Demasiado tarde desde Balizas. En la playa, con Armandinho invitado, ese tipo de cosas. No va a haber. En realidad puede estar cualquier brasilero de la vuelta ahí. Igual no siento que seamos un programa de verano. Pero claro, en verano como que la gente está más contenta. Y yo el verano la paso básicamente encerrado. Yo pensé que íbamos a hacer como esos programas que durante el año son de una forma y después lo hacemos sin remera, por ejemplo. Claro, eso. Y ya lo hemos hecho sin remera, lo que pasa. Normalmente sí, hacemos el programa sin remera. Incluso Luis, nuestro sonista, que está ausente nuevamente hoy, al cual le mandamos un saludo, le estuvo mostrando las fotos a su esposa de acá, de lo que es el estudio Rompan Todo, y dice que no quiso mirar porque somos una manga de gordos. No quiero ver a esos gordos. Complicado, ¿eh? Sí, y bueno, está, por eso hacemos radio y no tele, básicamente. Sí. También por ahí no creo que seamos buenos, ¿no? Pero sí, además, sí. Ya la. Creo que la tele, a no ser que sea un programa medio friki, no podríamos salir. Tenemos. O un programa a las 4 de la mañana. Sí, un programa en BTV se podría también, sí. Donde es como. El mundo BTV. Claro. El mundo BTV es un vortex ahí. Puede estar promocionado por el Gordos Unidos del Uruguay. Sí. También, sí, pero tenemos de todo acá, ¿no? Tenemos Extra Large también, tenemos Pelado, tenemos... Sí, la verdad que tenemos todos los rubros. Todos juntos, ¿no? Sí, sí, incluso sexualmente. Creo. Sí, no sé, yo no me... Nada, somos muy abiertos. Yo tampoco, no sé. No sabés vos. No sabés vos. No, yo qué sé. ¿Quién dijo? ¿Quién lo dijo? No sé. Normalmente el que tira la piedra. El que dice que hay olores porque dice que. Sí, ¿no? El que se tiró el gas. El que se lo tiró. Me regalaron entradas para ver a Serrat. ¿Y cómo estuvo? A Joan Manuel Serrat. Ayer, entradas VIP para la fila 14. ¿Era el recital organizado por el Partido Comunista? No era organizado por ellos, era por la música. Era uno de los organizadores, ¿no? No, tampoco. Como que metieron de alguna forma. No lo organizó. Al principio la movida era esa. Dijeron que era por los 100 años del Partido Comunista. Incluso se enojaron. Tampoco. Creo que lo que hicieron fue poner el nombre y seguramente le hayan dicho a Serrat que lo hacían con esa excusa para que les cobrara más barato. Pero el Partido Socialista no sabía mucho de qué iba a pasar ni cómo venía la cosa. Pero bueno, pasó por ahí por el velódromo y no fui, regalé las entradas a una persona que las regaló al mismo tiempo. Claro. Y. Claro, ha sido un show demoledor, ¿no? Sí, desde acá se veían las explosiones del fuego, saliendo por afuera del Estadio Centenario de acá de Posito, sí. se llegó a ver. Sí, me lo perdí, ¿qué va a hacer? Pues, me alegré que empezó a llover a las 9 y dije, qué suerte que no fui. Sumó a la alegría de no haber ido. Pero no fui para preparar el programa de hoy, claro. El cual no tiene nada tampoco. Entonces tampoco. Me quedé con esa excusa y no la usé. Entonces es verdad, porque ayer más o menos a esa hora recibí un mensaje tuyo de producción de sobre el programa de hoy, ¿no? Cómo venía la mano y todo, así que estabas acá. ¿Qué? ¿Era un vacío que mandé? No, era un... ¿Dibujiste? Era uno que decía, hola muchachos, mañana hay un programa. No, eso para acordarse que era el último. Programa pues sí. Completamente innecesario, quería decir yo, porque si teníamos pocos escuchas en el año, hoy ahora en un rato vamos a ver cómo está el chat, pero me parece que estamos más chatos que nunca. Sí, está tranquilo. Bueno, pero por lo menos para esos 10 que dijiste que nos bajaron. Nos bajaron 10. Por lo menos sí, para sí, esos sí. va a estar este programa, ¿no? Ahora, ¿está ¿El oso Yogi? No, sí, el oso Yogi, verdad. Que ahora sale en 3D, el oso Yogi, con Bubu, en 3D también, ¿Vieron que hay un revival de todas las películas que se hicieron dos? Ahora se está haciendo la 3D. Bien. Sí, es verdad, la 3D. La Tiburón 3D, ¿no? No sé, me acuerdo. Sí, todo 3D, es verdad. Sí, no me imagino a Tarantino haciendo una película 3D, por ejemplo. Hay algunos que a los que les gusta el cine clásico tratan de ir más para atrás que para adelante, con la calidad y ese tipo de cosas. Pero bueno, no hay nada para ver en el cine tampoco, creo. No hay nada. No. Yo no recuerdo. La del entierro, pero no sé. La del entierro ya pasó. La que vamos a ir a ver, que no vamos a poder comentarla porque no vamos a seguir el aire, es Tron. Que la ¿Tiene entradas para nos Tron? Regalaron dos entradas de Tron en Montevideo. ¿Qué es lo peor que le puede hacer una persona? Una pelea muy fluorescente, no sé si la vi. Sí, están todos llenos de los tubitos de eso, o sea, para sí, es tipo cabaret. Sí, es de neón, una película de neón. Lo peor que le pueden hacer a un amante de Cinemateca como vos es regalar una entrada a Tron, una película de Disney con mucha tecnología. Que además me la regalaron en un festival de cine B. ¿Sí? En aquel festival de que estuvimos comentando acá, de cine de terror y ahí, género. Ahí, exactamente. Y había que esperar para recibir el premio, ¿no? Bueno, pero... ¿No te sacan un porcentaje del premio como en los autos y ese tipo de cosas? Y no, tal como vez... los mormones. No, pero cuando te regalan algo, viste, y se te quedan con un porcentaje. Capaz que tenés que sentar a alguien en una pierna. Y no sé, capaz que no nos dejan ir juntos, Seba. ¿No? Y no, ocupamos tres lugares como, lo, como los boletos de avión. Como los aviones, ¿verdad? Bueno, está. A mí no me... La verdad que fue nada, eso. La semana no, ¿volviste caminando? Volví caminando un par de días, pero no me pasó nada. ¿Cómo te lleva la noticia? La del embarazo, sí. Con altibajos. Con altibajos. Sí, porque cuando empezamos a hablar de todo lo que vamos a perder, nos lamentamos un poco. Perder alguna diversión. Pero alguna... no se arrepintieron. Ya está ahora. Pero no hay muchas cosas que no vas a perder. Por ejemplo, las ojeras que tenés ahora, no las vas a perder. No, las vas a incrementar. Claro, hay cosas que no se pierden. No, pero el disfrute de la pareja se va a perder un poco. Algunas alegrías que teníamos solos y esas cosas creo que se van a perder. Bueno, ahora compartir el pote de 5 kilos al lado entre 3 se va a complicar. Ayer compartí un día una cosa importante contigo. No sé si te diste cuenta. ¿Conmigo? Sí. ¿Qué? Te llamé por teléfono la primera vez que me quedé solo. Pero claro, ¿eh? Me llamó con Luca la primera vez que estaba solo con él. Y bueno, y uno va tanteando, ¿qué se siente? ¿Qué estás haciendo? Colgó cuando empezó a llorar, sí, ¿no? Sí, hablamos poco. No hablamos tanto como hablamos siempre. Sí. Pero está. La charla fue básicamente, hola, sí. Seba, estoy solo con Luca. Sí. Chau, Seba, está llorando. Está, listo. Ahí. Sí, ahí. Pero está, son... Como le quise demostrar que era posible y me salió mal. Sí, ¿qué? Se puede. De todas maneras hay que contar que el sábado pasado fue también el primer momento sí. Álgido de, como padre, cuando Cecilia se descontroló un poco. Sí. Luego del programa. Sí, por suerte fue luego. No fue luego, fue durante, pero no quiso molestar. Se la bancó, Eso no es molestia, ¿no? Si pasa algo importante como eso. Si pasa algo hoy a Vincent. Lo llevó a cortar las piernitas. con una gilet para. Se cortó primero ella y cuando vio que no se tranquilizaba, lo cortó a él. Que no vuelva a pasar, Ceci. Héctor puede ir en cualquier momento, ¿no? Tenemos auriculares inalámbricos. Claro, capaz que esto podemos. Sí, incluso existen los celulares, así que en todo caso podría Héctor contar lo que pasa en el momento. ¿Vos, Pablo? ¿Algo para la semana? No, nada para contar. ¿Nada en la televisión? No, nada en la televisión. No mira la televisión, Pablo. No, yo qué sé, la televisión. ¿La radio? Tiene un poco... ¿La radio? En la radio. ¿Qué? Por ejemplo, decir que es mentira que es mentira que Cerati se está quedando sin dinero, así que no sigan pidiendo canciones para que a Gadu le haga llegar plata. Porque ¿eso no, que no está verdad. Corriendo por Facebook? No sé, se corre el rumor, entonces todo el mundo pega. ¿Pero por dónde se corre? ¿Por algo te llega vos? Porque todo el mundo pasa tema de Cerati, le dedica saludos, todas las radios. ¿Sí? Cecilia, la madre, la nueva madre, me está diciendo que sí, se pierden cosas. Gracias, Cecilia. Arriba, ¿eh? Bueno, está bien, es sincera, ¿no? Bueno, Cecilia, sería bueno que... Yo el otro día puse un tema de Cerati para ayudarlo, sí, también. Sí, es verdad. Sebastián también estuvo hablando. Sí, sí. ¿Cerati? Sí. Y otro que ¿No? Sí, estuvimos hablando. Dos de programas atrás, capaz. Sí, hace tiempo hablamos, fuera del aire inclusive hablamos de Cerati. Yo ya no sé cuándo hablamos de Cerati dentro y fuera del aire. Yo ya no sé cuándo hablamos de nada de este aire que va por cables de teléfono, ¿no? ¿Y eso descubriste alguna cosa más? Sí, no. Descubrí también que Phil Collins, en el país donde cobra más dinero por royalties, es en Uruguay. ¿En serio? Sí, porque todos los días la canción Phil Collins del día, yo no en sé, varias horas del día. Lamentablemente creo que está escuchando una radio, no sé, la radio que pasan en Tata debe estar escuchando. No, en mi casa. Aparezco un loco porque voy con la radio y la enchufo en el baño cuando me baño, me afeito y todo. Después radio, la estás escuchando Radio Tata. Claro, sí. Macro Music. Vos no estás escuchando ninguna, sino afirmarías lo que digo. No, radios de música no se pueden escuchar acá en Uruguay. No, pero radio de noticias son la misma que pasa en música, ¿no? Sí, no sé, sí, yo en FM. De noche estos días, con calor, que cuesta mirar tele, me estoy acostando escuchando música y como me bola buscar un disco para escuchar, estoy sintonizando radios de la noche. Pero Phil Collins no escuché, escuchaba mucho música de nostalgia, que para dormir está muy bueno, digo. Oldies, ¿estás escuchando? Oldies. Qué bueno el jingle de Oldies, mucho. Sí. Es muy bueno el jingle de Oldies. No lo voy a cantar. Pero decilo sin cantar. Listen again, ¿no? ¿En inglés dice? Sí. Está bien, es una canción ahí. Está bien. Vamos a ver qué pasó, que yo no tengo ni idea, ¿eh? No vi informativo, no. Yo tampoco. No me enteré de nada. No estoy leyendo ni al diario. Otra cosa, el único canal que se puede ver es el canal del Estado, ¿no? Para los que no tenemos cable, ya lo tenemos más que asumido. Y... nada. No. Sí, no sé. Ya, no, lo, sí, digo, lo digo para, no puse cable. Para el cable. Eso lo dice cualquiera que no tiene cable. Vale. Vamos con las noticias. El cable también está complicado, ¿eh? Hay la repetición de Walking Dead. Arranca el lunes, creo, ¿no? Toda la primera temporada, bueno. ¿Los 6 capítulos seguidos? Vamos a leer lo que encontramos por ahí, que eran titulares, y reprodujiremos acá para ver si da para comentarlos o no. Y la noticia número uno viene de algo que el perro nos contaba la semana pasada, nuestro columnista Roberto, que es que el alfajor gigante en Minas entró finalmente al récord Guinness. Se confirmó. Sí, sí. Vino, era uno de esos de alfajores de Minas, esa de la tipa con la... Era con la cosita blanca. La cosita blanca. Sierra de la, o sea, Sierra de Minas. Sierra de Minas. ¿Así se llama? ¿O la marca es de la Sierra de Minas? Sí, ese. El alfajor se le dice alfajor serrano, ¿no? Sí. Sí, hay uno que se llama Minas en Abril también. No, no es ese. No es ese. Es el otro. Estaba bien, era grandote ahí. Yo que sí, estaba bien. Quiero decir que creo que estaban todas las compañías juntas. Claro. Todas las que hacían alfajores. Ah, que se unieron para hacer eso. Para hacer eso, pero en realidad la más grande, todos sabemos que es esa, ¿no? Creo. Ahí va. Igual. Noticia número 2. Bebé perdido fue encontrado en la zona de cementerio del norte, vestido únicamente con un pañal. Entonces estaba desnudo, porque el pañal no es ropa. Claro, eso no es ropa. Noticia número 3. Adjudican onda de radio a senador del Frente Amplio y blancos piden que deje su bancada. Ah, ¿por qué? ¿Porque tiene otro trabajo? ¿Cómo? Y se ve que no se puede, cosas del Estado, ¿no? Es como si trabajas en un supermercado y rifan un auto, no podés meter el cupón, digamos. Y es como ser el secretario de la presidencia y defender a los piranos, más o menos. Ahí va. Sí, pero como no, que hay algo que no está bien. ¿Y de qué radio es? Como que la ética... ¿Cuál es el senador? No sé nada, y tengo los titulares. Dale, se elegirá. Número 4, Ministerio de Salud Pública lanzó campaña contra el cáncer de piel. Y sí, porque ahora empieza la gente ya con unos chotos, así como unos panchos tirándose el sol. Un dato interesante. Y a mí me preocupa mucho por los demás, porque yo no voy al sol. Sí, pero de todas maneras, si andás caminando medio bobaina, así, sí, mucho rato por la calle, te puede agarrar. Yo en cualquier lugar que camino medio bobaina. Cada 4 días muere un uruguayo por cáncer. Sí, es impresionante. Está en una estadística. Igual que de cáncer, creo que de garganta, por tomar mate. ¿Sí? Sí, es impresionante. Mirá. Somos una sopa. Ahí sí marchabas vos, sí, por lo menos. Número 5, atroz crimen en barrio La Valleja. Pa. No. Nadie sabe cómo fue, igual. No, pero me decís atroz crimen. Barrio La Valleja, ya me imagino que... Mató a la dueña de la casa que alquilaba y la enterró en el patio. Pa. Y le iban a construir un parrillero arriba, pero como le robaban los ladrillos, no le construyó nada. Vieron la tierra removida y está. Parece que la mujer había perdido un hijo hace poco. Y, mucho bajo. Sí. ¿Cuál le gustó entonces? ¿Y la del bebé? Para ver qué onda. ¿Pero esa no era una serial esa? ¿Cuál? Toda la historia que contaste recién. No, lamentablemente era de la vida real. Vamos a escuchar entonces la noticia número 2. Bebé perdido fue encontrado en la zona del cementerio norte, vestido únicamente con un pañal. No me dejan ni votar. Que es mi turno, y ella estaba en la comisaría. Sé que lo encontró un chofer. Esta es una mujer policía. 74, al costado del cementerio del norte. Estaba descalzo, pañales, norte, con aparte. La mema. Caminando solito. Y él era más grande. Más o menos a las 5 de la mañana, que lo llevó a ver en la calle. Era Baby Herman. Lo llevó, creo, hasta la tercera zona, fueron los datos que me dijeron, y bueno, está. ¿Tenía una mano, señora? Y le traje ropa, y bueno, estoy con él desde que vine, estoy con él porque... Extraña, está bastante... Sí, tiene miedo. No llora, pero está... Yo lo vi y estaba bastante piola. Estaba más tranquilo que varios bebés. Se hizo revisar. ¿En su mismo situación? Sí, se llevó al filtro enseguida. Sí. ¿Y? No tiene lesión, no contactó lesión. Más lo filtraron. Funcionaría. No pasó nada. Hay que fumarse ese bebé, ¿qué pasa? Cuando te encontrás con estos casos, imposible decir, no lo veo. Claro. O sea, en otros casos la policía sí dice no lo veo. En este caso, tarde apareció la madre. Opa. Una mujer de 33 años preguntando desesperadamente por su hijo. Interrogada por la policía, señaló que debido al calor había dejado la puerta abierta de la casa y el niño se había escapado. En el cementerio norte. El juez de familia dispuso que el niño volviera junto a su madre y esta deberá comparecer el lunes en el juzgado. Pero por suerte el bebé estaba bien. Dice que después de la revisación del filtro le dieron plata para el boleto. Se fue tranquilamente en el ómnibus. Sí, igual dice que se fue caminando y se gastó la plata en más ciudad, ¿no? Sí. Y a la madre dice que le dieron 5 horas de trabajo comunal, ¿no? Hay que... En una guardería. Sí, en una guardería. Para que aprenda cómo se trata un bebé. No y andar, ¿y cuánto que no sé cuánto caminó, pero que nadie se haya dado cuenta que andaba solo con un pañal caminando por la calle? Claro, porque hacer el juego, ¿no? Dejar la puerta abierta y un bebé se te escapa, ¿no? ¿Hasta dónde llega? Hasta dónde llega para que vos te des cuenta. Es un lindo juego para hacer con Luca, claro, le metemos un GPS en el pañal y vemos cómo se desenvuelve. No, pero además también a mí lo que me llama la atención es que fue al otro día, no llamó a los 5 minutos de esperar a la comisaría, ni fue de noche. Pero ¿cómo das también con el bebé? ¿A qué comisaría concurrís? A la más cerca de mi casa. ¿Y esa sería la más cerca? ¿Cuánto habrá caminado? No sé a qué ¿dónde comisaría vivía la mujer? Y no cerca sé del cementerio, ¿no? No escuché. A no ser que se haya tomado el 151 y se haya bajado. Claro, el Prado. Capaz que era de Canelón. Sí, no sabes, no sabes. Qué locura. Vamos con la siguiente tira de noticias, que dice así, la número 6, inauguran la cárcel de Punta de Rieles. Número 7, nueva ocupación en Villa Soldati, gobierno argentino y Macri enfrentados. Ah, eso está nombrado, ¿no? Es increíble lo que está pasando. Reinauguran, ¿no? Inauguran la cárcel de Punta de Rieles, no sé. Además lo sacan y a los 2 minutos vuelven con un palito y lo ponen de vuelta y todas lo sacan. Todas las cárceles son en una punta acá, ¿viste? Punta Carreta, no. Punta de Rieles. Ay, para ver si se caen para abajo. En Punta del Este no hay. Estaría bien, ¿no? Pues la cárcel de Punta del Este. La 7 era lo de la ocupación en Villa Soldati, algo terrible que está pasando en Argentina. Hubieron 4 muertos por el enfrentamiento básicamente entre Macri y Cristina, donde hay metidos hinchas de Boca, los tiros, matando gente. Es muy fuerte, que yo me entero básicamente por TBR, el cual descargo de Taringa, y recomiendo que lo hagan porque de un programa... ¿Cómo nos cagaron el jueves, no? Claro, yo recomiendo que traten de ver TBR en Canal 4, donde dieron solamente la parte frívola de TBR. Y lo corrieron una hora. Pero el asunto es esa gente. Empezó una hora más tarde. Es un terreno baldío ahí que tienen, ¿no? Es ese. Tenían un lugar tomado y fue un puntero político. El puntero político es un tipo que te promete cosas, como pasa acá, pero allá les prometieron que les iban a dar viviendas. Un magurno. Y les recomendaron que fueran a tomar una plaza pública que está en realidad en desuso, donde no hay hamacas, donde no hay nada. Después de que fueron ahí, mandaron a la Metropolitana, que es la policía del gobierno. ¿Vaciaron todo lo que tenía? No, mandaron a la Metropolitana a reprimir por estar ahí. O sea, los mismos que recomendaron que fueran para ahí, no los mismos, no la policía recomendó, sino que Macri. Pero la Metropolitana es de él, los hicieron sacar, empezaron a tirar tiros de afuera, pero resulta que el que disparó es de la hinchada de Boca. Claro. Bueno, el tema es que mataron como a Macri. Claro, sí, sí, como todo. Algún despistado no puede no saber. Capaz que no sabe. El tema es que mataron a un inmigrante y Macri le echa la culpa a esta falta. Inmigrantes, no sé si eran, no sé, murieron 4, no sé cuántos eran inmigrantes. Una mujer, ese día que decís vos, tenés razón, es una mujer boliviana y un muchacho argentino. También murió un no sé si colombiano, al otro día. Puede ser. No estoy seguro el orden de las muertes. Lo que sé es que Macri está echando la culpa a la falta de viviendas a los inmigrantes que están viniendo a sacar trabajo y vivienda. Así que está empezando una nueva casa de brujas contra inmigrantes. El mismo problema del Área 51. Ahí va. El tema es que Argentina, digamos que su... ¿Cómo se llama? El gobierno, el... Los papeles que firman los tipos con pelucas hace muchos años. Ah, las leyes. Argentinas dejan que cualquier inmigrante pise suelo argentino y se debe recibir como hermano y se le debe ayudar a tener una vivienda. Como en el 99% de los países del mundo, menos Estados Unidos y Europa. Ahí está. Pero en Argentina, están ahora salieron a la casa de... Puede ser que yo escuché que los vecinos de Villa Soldati fueron contra los inmigrantes también en una revuelta, como queriéndose expulsar, además de lo de la policía. Es que así empezó, eran vecinos contra pobres, digamos, pero los vecinos... O sea, eran pobres contra más pobres. Claro. Porque Villa Soldati, por lo que vi, no era muy lindo. Exactamente, pero un pobre de Villa Soldati no sale con un arma a matar pobres. Claro. No, los que disparaban no eran pobres, era gente que contratada, básicamente, para desestabilizar un poco el gobierno de Argentina. Y no era la noticia que íbamos a elegir, ¿no? Era solamente la número 7, pero está bueno que se entere un poco de lo que está pasando en Argentina. Que no sé, no me imagino que pueda pasar una cosa así acá, porque no puedo creer que la gente pueda soportar que hagan tanta cagada, ¿no? Tanto chanchullo, un tipo que anda por la calle y perfectamente podrían matarlo, ¿no? Creo que acá lo mataríamos, por ejemplo, ¿no? Número 8, secundaria, comenzará el 14 de marzo, algo que estábamos hablando hace un ratito. ¿Más tarde o más temprano que lo de siempre? Más tarde. ¿No? Dicho febrero. Siempre lo mismo. Yo cumplo el 4 de marzo y siempre se empezó el día después de mi cumpleaños. Siempre la misma historia. Número 9, los militares cesaron tareas tras recoger 400 toneladas de basura. Y número 10, Forlán recibió el Balón de Oro de la FIFA. Forlán. Pero ya no lo había... Ya tenía el botín. Ese es el que le ofrecieron, es el que ganó en el mundial. Recién ahora se lo dieron. Pero no el botín que había ganado. No, el botín fue la por la temporada que hizo todos los goles el año pasado. Tiene dos botines y una pelota, que era lo que jodía. Está bravo para pa dominarla, ¿no? El balón de oro ese con el zapatito. Y me imagínate lo que es la camiseta. Peor que una armadura. Sí. Eso sí que no me pasa ni las balas. Vamos a escuchar. Pero hay que nombrarlo bien, perdón, porque claro. Vos sabés cómo se pronuncia. ¿Qué cosa? Forlán. Ah, Forlán. Estuvimos jugando al Pro Evolution Soccer. ¿Qué cosa dice? Forlán. Forlán. Luis Suárez. Forlán. No, bueno, nos vamos un poquito en Winning Eleven. Estamos jugando Pro Evolution Soccer. Sí, que es lo mismo, ¿no? Sí, Winning Eleven es original. Número 11, donde los ingleses te gritan, por ejemplo, in the air, cuando patean la pelota en el aire. Horrible el comentario inglés, raro, ¿no? Yo pensaba que Julio Ríos era malo, ¿eh? ¿Cuál elegimos? Vamos con la de los militares. Yo quiero que los militares. Vamos. El 61% de los jóvenes que tiene entre 18 y 24 años y el 28,5% de los que tienen entre 15 y 17 no asiste a ningún establecimiento educativo. No, pero esta no es. Los datos surgen del anuario estadístico. No sé por qué decía entre 15 y 17. No sé. Salud y Sociedad permitió la recolección de casi 400 toneladas de basura de 62 puntos claves. Entiendo que fue muy positiva, sobre todo desde el punto de vista de la colaboración con la sociedad en un problema que se estaba dando en este momento de una emergencia sanitaria, como se decretó. Desde cambio el punto de vista de imagen también, lo pudimos apreciar en la calle con el recibimiento que tuvimos a través de la población. Para cumplir con el objetivo se emplearon un centenar de efectivos, 10 camiones y vehículos administrativos pertenecientes a las tres fuerzas. ¿Cuántos militares de la fuerza participaron? Bueno, en total, desde el día sábado a las 6 de la mañana que comenzó la actividad, participaron 100. Personal en un total de 6 turnos de 35 hombres cada uno. Pero pará. ¿Quieres que te saque la cuenta? No, contestó otra cosa. No contestó el número, contestó 6 turnos. Bueno, capaz que eran 35 que hicieron los 6 turnos. Ah, ¿ves que eran los mismos? Capaz no, que sí. No, porque turno, sumado todo da 105. Claro. ¿35 por 6? No, 3 turnos. No, 6. 210, entonces. Claro. A ver. Ah, está, no entendí. 210. Mal. Entendí mal, está, está. 220. 35 por 6 es 210. ¿210? Sí. Bien. Eso sí. Está. No importa, por unos sueldos. Pero 100 no son 205. Lo que cambió un poco fue la forma de ver a los militares, porque fueron el personaje más querido en el conflicto la intendencia. Yo ¿no? pensé que claro. Sea la forma de ver porque estaban con guantes y tapabocas. Y aparte, porque limpiaron hasta lugares que en realidad eran basurales de hacía añares. Mujica dijo: esto estaba acá hace años. ¿Y por qué no lo mandaron? Ya lo dijimos eso la semana pasada. ¿Por qué no lo siguen haciendo ahora, por ejemplo? Pero no entiendo, claro, ¿por qué no lo hacen siempre? Si es mandar un camión, ¿no? Digo, la gente estaba chocha, unas viejas decían tipo, esto está hace 50 años. Limonada le llevaban y todo. Sí. Habría que poner a despintarlos esas paredes que dicen Dios te bendiga. Ahí tienen trabajo para 5 o 6 años o tienen para rejetear. Le rompió Canal 10 en uno de sus informes también, no precisamente este, en el momento preciso cuando estaban trabajando, que dijo que una señora amablemente colaboró con ellos bajando su basura. Eso no es colaborar. No, esa es la basura acá. Eso, claro, como vio que estaban juntando, colaboró tirándoles la basura a ellos en el camión. Como el milico... Eso no es colaborar, es que baje y barra también. La verdad, los periodistas están en el horno. Sí, y la verdad que la gente colabora poco también, pues claro. Tengo para resaltar eso. Muy fuerte, ¿no? Seguimos con las noticias. La número 6 dice: 6 de cada 10 estudiantes de 18 a 24 años no van a clase. ¿Se entendió? Se entendió. Número 12, niegan apertura de nuevo supermercado en Maroñas. ¿Qué supermercado es? Ni idea. Tata, perdón. ¿Tata es? Es Tata, sí. ¿Y por qué lo niegan? Y porque se ve no, que... no le sirve. ¿A quién? Tata no sirve. Ni idea. A Maroña. Dale. Número 13, Astoria aseguró que en el 2011 bajará 2 puntos el IVA. Hay un caramelito para Astoria. Número... una foto de Astoria, perdón, que parece Goebbels. ¿Sí? Sí, después la vamos a subir a... Muy parecido a Facebook demasiado tarde. Número 14. ¿El SIDA puede curarse? Pregunta el titular. Importante descubrimiento científico. Parece que unos alemanes pudieron curar a una persona con SIDA. No da para joder con esto, ¿no? No da para alegrarse. Igual, curar una sola persona. Por ahora sí. están empatados con el muchacho este de la metafísica. El de las predicciones. No, curó muchos más. El de acá, el. ¿Sí? El hombre, el de la metafísica, el Mario Oliverio Troisi. El de la llama azul. Mario Oliverio Troisi, no, salvó muchos más. Por eso, cuando salen más gente que. Está que fiero Mario Oliverio Troisi, ¿Saben qué? ¿Saben qué? Volviendo a. Está fiero el programa, él, todo. Volviendo a mi caminata, me lo cruzo. ¿Sí? Me lo cruzo y me da unas ganas de mandarlo a la concha de la madre. Me da una gana de putearlo, el hijo de puta de Mario Oliverio Troisi. Inclusive. Ese curó dos veces. Tiene una hija plancha encima. Sí. Que la cure de eso. Dos veces se curó decía el tipo. Sorete. ¿Cómo se la agarró dos veces aparte, no? ¿Eh? ¿Qué opa? Sí, se ve que se pinchaba, ¿no? Entonces, se pinchaba los condones. Número 15, embajador de Estados Unidos en Uruguay refirió a los nuevos documentos revelados. Estamos hablando de WikiLeaks. A mí me gusta eso. A mí me gusta esa también. Me gustaba la de las 6 de cada 10 estudiantes. A mí me gusta la de 6 de cada 10. Sí, pero vos sabes que el audio, si lo pongo, no vas a entender nada, ¿no? ¿Probamos? Yo lo pongo. No lo pongas. Pero igual me estás subestimando, ¿no? No, yo no lo entendí. Vamos a probar. No, perdí. 2-1. Pero yo iba a elegir esa. No, ellos eligieron esa. A mí me gustaba la de WikiLeaks porque quiero saber a qué se refería. Dale, vamos con Julian Assange, que me cae bien. No es Julian Assange precisamente, en el informe, aparentemente. No, pero es de WikiLeaks. Es sobre lo que llegó el cable. Sobre lo que hizo Julian Assange. A nuestra embajada, me interesa. Le voy a poner las dos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, no te dije en vivo, no me contestes en vivo. Una pregunta. No, pero ¿por qué no querés? Una pregunta. ¿Es feo el audio? No, el audio yo creo que. Podríamos no perder tiempo. Más que nada por eso. Que tiene entre 18 y 24 años y el 28,5% de los que tienen entre 15 y 17 no asiste a ningún establecimiento educativo. Los datos surgen del Anuario Estadístico de Educación 2009, publicado por La República. También informa que el 8,6% de los jóvenes entre 15 y 20 años no estudia, trabaja ni busca trabajo. Además, indica que en 2008 el 9,3% no terminó el ciclo básico de educación media. Pero ¿qué hacías vos cuando no ibas? Otros datos indican que la no promoción continúa. Yo ya me quedé. Ya fue. Cuando yo no iba porque me quedaba enfrente. Esa es la verdad. Yo me quedaba en las máquinas normalmente. Sí, sí, me quedaba en la cantina jugando el truco a full, organizando campeonatos de truco. Y no voy a ser hipócrita, también me quedaba fumando algún que otro porrito también. Sí. Tomando algún vinito. Iba recolocado a clase de historia y siempre salvo. Pero asistía. Siempre salvo historia. Asistía. Sí, no, ¿Cuándo pintaba, sí, ¿no? Más allá de todo eso, claro, salvábamos. ¿O no? De repente no paramos por falta. Sí, claro. No. Mirá si iban a hacer ese censo el día que yo no iba, quedaba como entre los 6. Pues nosotros nos faltábamos, amenazábamos con bombas. Amenazábamos con bombas, rompíamos los enchufes de afuera, sacamos los tapones y ya está. No andábamos con falta. ¿Sí? Era bueno eso. ¿Vamos con el embajador de Estados Unidos o no? No, sí. Dale, seguimos de largo. Entonces, número 16, clásico Comcar versus Peñarol en penal de libertad, un partido Peñarol, de fútbol. No, es un penal. Está bien que sean chorro y roben los campeonatos, pero no tan presos, loco. Perdón, clásico Comcar versus penal de libertad. ¿Peñarol de libertad, dije yo, o Peñarol directamente? Peñarol. Dice que empataron y se definió por penales. Igual dice que todos tenían tatuaje de Peñarol, quiero decirlo. Número 17, la bandera más grande del mundo, nueva propuesta del penal de libertad. No, de Peñarol. ¡Qué cosa más fea, por favor! ¿Qué bronca que me dan las banderas más grandes? Más grande del mundo son terrajas. Llamá la atención jugando si sos un cuadro. Que no hablen de vos por hacer la bandera más grande, ¿no? Son los hinchas lo que lo hacen, ¿no? Sí, no es el cuadro, si vos. Claro, son los hinchas. Y bueno, es como tocar en la vela puerca. ¿Estás contento de la gente que te escucha? Si sos de Peñol, ¿estás contento de la hinchada que tenés? Yo qué sé. ¿Sigo? Igual es un clásico lo de la bandera también, acá. El tratar de hacer la bandera. Peñarol hizo la bandera. Después Nacional tuvo un sponsor que hizo una más grande. ¿Qué sponsor? ¿Una bebida? De ser responsable de una bebida. Pepsi, ¿no fue? Sí. Después. Pero tenía, pero era una cosa terraja que diga Pepsi una bandera. Decía. Sí, decía. Tenía el sponsor. Y Peñarol tuvo una también que tenía sponsor. Y ahora quieren hacer una más grande. Y no quieren decir la medida para que Nacional no se la haga un poco más grande. Así que no es una terrajada solo de nuestro cuadro. Es una cosa de la sociedad uruguaya. Sí, el uruguayo es terraja, es terraja. Bueno, Frente Amplio hizo la bandera más grande. Para juntar bufandas hicieron la reunión de Melo con mayor cantidad de gente. Sí. ¿No? La bufandeada más grande del mundo. La bufarra más grande del mundo. La butifarra más grande del mundo. El pancho más grande del mundo. Noticia número 18. La selección Julio Ríos. La selección uruguaya fue premiada como la mejor de Latinoamérica. Sí, los premios Fox Sports. ¿De qué? De los premios Fox Sports. Ahí está. Noticia número 19, masacre en España. ¿La banda se fue a tocar? Ah, ¿qué? ¿Y cómo le fue en la gira? Masacre en vivo, mató a los dos jefes y a dos empleados. No le fue tan bien. Número 20, capitán de navío separado del cargo por acoso sexual. Y yo creí que iban a elegir esa. Pero entonces empató 2 a 2. Esa no, yo no la tenía. Capitán de navío separado del cargo por acoso sexual. ¿Cómo sabe que creo que no fue, ¿eh? Si no hablamos nada. Sí, pero ya no la podemos poner ahora. ¿Por qué esto está quedando como que la elegimos antes? Y la elegimos antes. ¿Cómo vas a confesar un secreto así? Y si no se lo cuenta. ¿Qué más es el Wikileaks en vivo? ¿Qué más es Julián Assange? Pará. En una época la elegíamos, pero ahora ya estamos fin de año, la elegimos antes. Pero igual yo creo que todos sabían porque ya ustedes dos están así esperando que venga de ta, va con car. El capitán de navío, para hacer un resumen, fiesta ponela, de fin... Ponela, si querés. Pero no la tengo. No la podemos escuchar, tenemos que escuchar la otra que ya habíamos quedado. Pegale el link. La de capitán de navío, fiesta de fin de año, el tipo le empezó a mandar mensajes borrachos, te quieren cantar. La clásica. Pero pará. ¿A una mujer o un hombre? A una mujer, una marinera. No, pero y la buchona guardó los mensajes, lo denunció y mostró los mensajes y todo más, lo metió en preso. Ah, estuvo bien la mujer. No, pero viste que los marineros hay muchos marineros de melo. Nah, pero si no te toca, no te quejes. O sea, quiso levantar, estaba borracho, yo qué sé. ¿Quién no lo hizo? Son soldados, los soldados no piensan. Actúan. Vamos con la del clásico. Dale, es larga, no la vamos a escuchar toda. ¿El clásico? ¿Estuve mal? No. No dije nada mal. De los archivos secretos que se hicieron público en WikiLeaks. Esa no es, No. Pienso que... Piensa que hablaron mal. Ya piensa que... ¿no? Va ganando. Perdieron la cuenta. Claro, pongo de vuelta para porque se comió el principio. Perdieron la cuenta significa que va como 18-17, ¿no? Vamos de vuelta. Camiseta negra. Pagando, perdieron la cuenta. Claro, los del penal no tienen cancha donde practicar. Pero como todos dicen, como policías y recursos, a mí no importa. Ya no cuentan. ¿Quién gana? Con Car. Son mejores. ¿Qué significa esto? Penal, con Car, jugando al fútbol, aire libre, si viene custodia, todo tranquilidad. Y eso significa que hay una nueva política de enfrentar el problema de la reclusión o de la reinserción social del sujeto. Este muchacho es que hace la propaganda de Uruguay, ¿no? Nosotros aspiramos, pretendemos, queremos que los tres pilares fundamentales de la recuperación estén dados, fundamentalmente 50% por el trabajo. Y que se hable de los presos, pero no en forma mala. El 50% tiene que estar entre... ¿Seguimos hablando de presos? No están jugando al fútbol entre ellos, no están jugando al fútbol con otros. De sacar el ocio compulsivo de todos los establecimientos. Parece que vendían entradas y lo recordado iba a la Teletón. Las características propias de cada establecimiento, máxima, mínima o media seguridad. Okay. Pero eso es peligroso, de los caracterizados como de los más peligrosos del país, jugando al fútbol con camiseta. Sí, depende de lo que ustedes califiquen como peligroso. Nosotros estamos acostumbrados a vivir con este problema a diario. Hay que ver qué califican como peligroso, dijo. Y todos calificamos mal. A nosotros a veces nos llama la atención la peligrosidad del sujeto. No está en la interna, sino cuando está fuera del control. No deja de ser peligroso. La cuando pierde los puntos de referencia, cuando pierde los principios, cuando pierde los valores. Pero capaz que es peligroso en el partido. Quiere decir que adentro del penal no es peligroso. El penal aguantó el primer tiempo 1-0. Yo entendí que es peligroso cuando está por fuera de la sociedad. Y minuto a minuto. No por fuera del penal. Fue dominador. Yo entendí que es peligroso cuando. Igual el partido se define. Cuando corre por la punta y levanta el centro, aparentemente. Parece que esos son los más peligrosos. Parece que andan claros. No, creo que es más peligroso cuando agarra la pelota y dispara. Tengo esto ningún golero en la pala de pecho. Incómodo para los goleros tener los guantes y el chaleco, ¿no? Todos juntos. Le quema las manos, dice. Tengo una entrevista a uno de los jugadores. Si quieren la escuchamos o seguimos. Ponemos. Más peligroso. Bengochea. Pará, vamos. Pacheco. No, eso tendría que estar preso por falopero, pero no está. ¿Todo de Peñarol? ¿Qué te pasa? Tendría que estar preso por falopero. No va. ¿La última tanda de tira de 5? Dale, el número 21, Parlamento aprobó ley de emergencia sanitaria en áspero debate. Sí, 20% obligatoriamente. ¿Estaban acariciando lo áspero? Tienen que trabajar. Número 22, el fundador de WikiLeaks fue liberado, Julian Assange. Número 23, los gremios municipales anuncian que si hay descuentos ocupan la intendencia, cosa que dijeron que ya le van a hacer, le van a poner una sanción de 5 días de descuento por no haber acatado la sinceridad. Mucho más que la noche de descuento. Mucho más. Más larga. Y encima se la van a dar cuando quiera, ellos no se la van a dejar de tomar, digamos, ¿no? O sea, te vamos a dar 5 días y chao, suspendido. Yo, como afiliado a un sindicato y que siempre hice los paros y que siempre me descontaron, quiero decir que estos señores, que siempre, no voy a decir que defendí porque no lo defiendo, pero que si bien la gente los critica, yo pienso que a veces los critican solamente porque hacen cumplir su derecho. Si, por ejemplo, Arana había firmado un convenio que después no pudo pagar y ellos estaban amparados en poder hacer exigir ese decreto, me parece que está bien que lo hicieran exigir. Pero que no, no te descuenten un paro, me parece una locura. ¿Que no te descuenten el paro? Que no te descuenten los días que vos, por esencial, no asististe a la esencialidad. Pretender que no te los paguen me parece una locura. Está pasado. Me parece una locura. Número... Todo, como dijo nuestro compañero que trabaja ahí en la intendencia, todo por un capricho del avión de Deón. Demasiado, es demasiado pedir ya. Sí, sí. Podrían transportarse de otra forma. Sí, tanto para pedir tanta guita, tanto aumento para comprarse el avión de Deón, me parece una exageración. Número 24, nuevos datos sobre el estado de Fidel Castro. ¿Que está vivo o no está muerto? Eso no sé, no la vi. Parece que murió. Parece que murió. Y que no le avisaron. ¿Alguna vez fue real? ¿O era un muñeco? De papel maché. Parece que era de papel maché. Número 25. La mano de Suárez elegida entre los 10 momentos deportivos del año según Times. Es increíble ese momento. Aparte, lo mejor, ¿sabés que cuál es? ¿Sabés qué número es esta, Seba? ¿Qué cosa? ¿La noticia? El número 25. Ranking 10. No, en el ranking de 10. Ah, no, seguramente lo digan en el audio. Porque la que está abajo, la que está abajo es en el palo. El tiro en el palo de Asamoah Gyan. ¿Dice? ¿Sí? ¿Sí? La posterior. ¿Vamos a escuchar? Vamos a escucharla porque... Bubucelas. Nene. Lo salvamos. Lente, por favor. Lo salvamos. Penal, de Río, penal. ¿Qué digo? Penal, yo. Dio penal. Mano de Suárez. Yo en el momento estaba casi llorando. Ese instante en el Mundial de Sudáfrica fue elegido por la revista Time como uno de los 10 momentos deportivos del año. En la selección predominan los hechos y eventos del deporte de Estados Unidos. La mano de Luis Suárez ocupa el quinto lugar. Quinto. Y es señalada por la revista como el momento más memorable del Mundial. Le pelea la mordida también de Suárez. Describe toda la incidencia que terminó con el remate de Gyan reventándose contra el travesaño. Y concluye diciendo: Suárez, dependiendo del punto de vista, fue el jugador más listo o el más siniestro de la Copa. El más paletón acá seguro. En la tierra del fútbol. Fue con la derecha. Fue un él. Porque el 2 de fue julio de 2010, a las 18 horas, los corazones de 3 millones se paralizaron. Y todos parecíamos despertar del sueño mundialista. Un penal en la hora, después de remar y remar de atrás, parecía ser una vez más el demoledor de ilusiones celestes. La mano de Suárez fue la recompensa en el camino que marcó el maestro Tavares. La puta madre. La verdad que sí, fue momento. Estuvo bueno. Yo cuando veía este informe de Canal 10 se me paraban los pelos de vuelta, sí. Y me emocionaba otra vez. Cosa que sí, raro que pase con algo, ¿no? Y me hubiese encantado estar en ese momento. Yo estaba en mi casa, piré, me recuerdo. Pero que bueno hubiese estado estar en un boliche y romperlo todo, ¿no? Romperlo. Porque, sí, yo estaba con mi hermano con el pito al aire. Batear la mesa. Sí, porque era esa situación, la mano y después el posterior, la errar de Asamoah. Generaba una violencia interna. No se podía más. Te da ganas de romper todo, de sí, la alegría. Había que sacarlo de alguna forma. Que a Asamoah Gyan, les voy a contar a ustedes. Le prendieron fuego a la casa, ¿no? Y le amenazaron a la madre, pero la casa no sabía. Sí, que amenazaron a la madre y que tenían que tener guardia. O le amenazaron la casa y le prendieron fuego a la madre. Eso es más viable. Asamoah Gyan ya había perdido con Uruguay en el Mundial de Malasia 98 con el gol del finado Álvaro Perea, jugador de Peñarol, que tuvo la mala idea de meterse abajo de un camión en el auto. Y ya había perdido con Uruguay en ese mundial, así que es la segunda vez que nos tiene presente. Que tiene la camiseta celeste ahí. Qué raro que Suárez no saca un libro ahora antes de fin de año, porque hay una epidemia de libros. Estuve viendo. Gorsi. Bien BTV. Que dos sacó Gorsi, puede ser. Hay uno que se llama tipo Tigres Celestes o Leones, que en la tapa está. Sacó uno Figueredo también. Está, sí. Ese se llama Yo Estuve Ahí, creo. Sí. Y este de Gorsi, que no sé si es de él, pero estaban todos hablando. Cámara de Celeste. Es de Gorsi. El de Cámara Celeste. No, este lo venden en Hábitat, el que te digo yo. Y en la tapa tiene a Tavares con un pichón de león en los brazos. O de tiro, cuando fueron a la reserva. Sí. Pero todos sacando, tratando de sacarlo 2010. A la reserva de pan de azúcar ahí. Sí. Con, sí, hay uno sentado arriba de un ñandú. Se sacó también. Pero están todos apurados por sacar los libros del mundial. Y regalos de Papá Noel. Hay uno de fotos también. Claro. Y la poca originalidad que tienen entre 20. ¿Cuántos jugadores son, Héctor? 22, ¿no? 22. 23. Con el golero que 23, pusieron, ¿no? 23. Claro. Y el cuerpo técnico, hasta el cocinero que ahora hace propagandas de Pancho, de Cativelli. Sí. Todos eligen la propaganda de Cativelli. Qué mala esa propaganda. ¿Cuál? Esa, la del cocinero de... ¿Cómo se llama el cocinero? No me acuerdo. No, qué mala esa propaganda. Yo no sabía quién era. Digo, este gordo que hace ahí leyendo. Rodríguez era. Igual que Cebolla Rodríguez era, ¿no? Igualita el Cebolla Rodríguez. Puede ser. Complicadísima. Bueno, ya me olvidé lo que iba a decir. Los libros. Que todos eligen a Abreu, loco, para que haga el prólogo. Bueno, lo que pasa es que ahora se vino de vacaciones para acá y está infumable, está apareciendo en todos los lanzamientos de todo lo que puede haber. Y encima, él y su madre. Y su hermana, que quiere se va a postular a Miss Uruguay, y para Miss Uruguay está fiera. O sea, vos normalmente dices, loco, ahora tiene hermana, ¿y cómo estará? Vos la ves y decís, bueno. No es como el loco, pero con tetas. Claro, no está tan mal, pero de ahí a... Si pasa por la calle no va a mirar. No, ¿no? Está, no. No está buena, hay 3 millones de uruguayas mejor en la vuelta. 3 millones, atenti. Es que sabés que las uruguayas más lindas no son las que están en la tele y todo eso, son las que atienden un almacén en La Teja o eso, son las más lindas. ¿En qué, en cuál almacén? Yo voy por la... Mi madre se muda para ahí mañana. Va a estar linda esa mudanza, ¿eh? Nos vamos a lo que viene, vamos a escuchar una canción. Bueno, nos vamos, ¿qué canción? Vamos a escuchar una canción que tiene que ver con esto que veníamos hablando, con la mano que es de Daniel Melingo y se llama Mano Cruel. Ya volvemos con más Demasiado Tarde. Eso es lo que piensas. Amarrete, amarroto sin control. ¿No te das cuenta que la mortaja no tiene bolsillo? Sos un pobre chabón. Cuando te mueras, nadie te va a llevar el conca. ¿Sabés por qué? Porque sos un amarrete. Le da cloroformo a guita que agarra para que apolille en una hipoteca. Y si ve a un gomía colgado en la parra, se hace el sordo mudo y cruza la yeca, porque en el bolsillo tiene un cocodrilo. No se atreve nunca a sacar un sope. Mano cruel que cuida la boca del grilo y no garpa un feca, ni fresco ni endope. El dólar que sube o el mango que baja es para este tipo difícil problema. Y yo le sostengo, poeta terraja, que lo más difícil es hacer un poema, porque en el bolsillo tiene un cocodrilo, no se atreve nunca a sacar un sope. Mano cruel que cuida la boca del grillo y no garpa un feca, ni fresco, ni endope. Demasiado Tarde. Un programa rápido, intenso, veloz. Luminoso. Las olas y el viento, el frío del mar, el frío de tu alma. Usted, si es persona activa, dinámica, de acción, y no tiene tiempo de cepillarse los dientes 3 veces al día, use cada mañana y cada noche crema dental Licor del Polo, el dentífrico de acción prolongada. Algo se percibe, se siente, se escucha, es el temblor que brota de tu sangre. Sudamérica. Miércoles y domingos, por Rompa Todo. Conduce Leo Villar. Porque el rock latino también existe. Aquí era un frigorífico. ¡Ay, ay, ay, ay, tona! 170 litros, 5 años de garantía, 10.150 pesetas. Moderno y elegante, perfecto y graduable. Aquí era un frigorífico. ¡Ay, tona! Che, Api, ¿dónde estamos? Ni idea. No es el lugar de siempre, Fernández. Esto debe ser una joda de Tita. Pija de mierda. No sé si tendrá que ver, pero ahí afuera hay un cartel que dice rompan todo. ¿Qué será, una demolición? ¿Y si prendemos la luz? ¡No, claro! ¡Es rompa todo online, la radio en internet! ¡La radio, mira qué lugar! ¡Qué bueno! ¡Hay mesa! ¡Hay mesa, hay micrófono nuevo y tenemos auriculares! ¡Qué bueno! ¡Y mirá para allá! ¡Ah! ¡Mirá lo que es la isla donde va! ¡Qué bueno! ¡No va a estar Tita! ¡No va a estar Tita! ¿Cómo va a traer a la vieja de mierda? ¡Bográte, Tita! ¡No venga nunca más! ¡Bueno! Arrancamos entonces, Fernández. Café de infierno. Rompan todo internacional. Ahí va, exactamente. Un abrazo, le damos. ¡Decimos! ¡Decimos! ¿Y para el recreo qué? Tengo otro. Su mamá le pone siempre dos bimbollos. Ricos bollos de leche y huevo para su recreo. Bimbollos. Welcome to the world of rock en español, USA. The place where rock and roll se convierte en español. Demasiado tarde. La irresistible necesidad de expresarse. Seguimos con más Demasiado Tarde. ¿Seguimos, Eva? Seguimos en el último programa de este ciclo 2010. No sabemos qué vamos a hacer el año que viene, como les contábamos en el primer bloque, ¿no? El bloque pasado. Tuvimos una cantidad de 10 descargas. Pueden escuchar el programa y comunicarse con nosotros a través de... ¿Ya es demasiado tarde? @gmail.com, ¿no? No, por ahí mandan correos. Solo se comunican. Claro. Sí, para escucharnos por Facebook, demasiado por tarde. Facebook. Está por el Facebook. Play gigante ese ahí. Hay un play nuevo y el resumen de lo que pasó en el programa para ver si los enganchamos con algo. Con la música, con lo que hablamos o algo de eso, ¿no? Que me encanta el resumen. Me gusta el más momento. El resumen que el programa, por ejemplo. El resumen es algo que espero. Me encanta leer el resumen y lo disfruto y realmente vende más que lo que el contenido, ¿eh? Sí, sí, y así todo. Buen merchandising. A mí lo que me pasa a veces es que cuando termino de editar el programa para subirlo me olvidé lo que había escuchado y es un emborio escuchar de vuelta. ¿Por qué no lo vas escribiendo? Es la idea. Para el año que viene. Ahora a esta altura ya no va. ¿El correo electrónico cómo era? Ya es demasiado tarde, @gmail.com. ¿Y el Facebook es? Demasiado tarde. Y si no, por el chat donde hoy está Ceci sola, ahí. Si hay alguien ahí y quiere sumarse al chat. Igual saludamos al Gordo del Abasto, a Julio Martínez y a otra gente que son pasivos, como decimos siempre. Descargadores son. Descargadores, completamente. Les gusta descargarse solos, como a veces a nosotros. ¿Quieren que les cuente algo? Sí. Por ejemplo, ¿con quién me encontré esta semana? Ah, impecable. No me encontré con nadie. Siempre te encontré con nadie. No, sí, son cosas que pasan. Y hoy, tengo un montón además de encontradas ahí guardadas. No me encontré con nadie en realidad, sí, viste que siempre cruzo una palabra o algo. Esta vez fui a un supermercado. Sí. Que no voy a decir el nombre, simplemente voy a decir que es de los mismos dueños que en Inglaterra tienen Uruguayan Shop. Que acá tienen un supermercado. Que No sé quién es. Pensalo y capaz que vos lo sacás. Uruguayan Shop en Inglaterra. Está. Y este. Inglés. Sí. Está bien. Entonces acá tienen otro. Y estaba en una caja ahí, viste que las colas ahora en verano, en invierno, perdón, en las fiestas, quise decir, en verano se complica. Que uno no sé qué, que no, que va a cambiar el helado, que la carne, que no sé qué. Y estando ahí en la cola. Se olvidó de pesar las verduras. Sí, que uno dice, pará, me faltan 0,50 centésimos para que me den un mega hiper punto super no sé qué. Y va ahí a buscar. Para cambiarse un peine. Sí, claro. Entonces, en toda esa vuelta, cuando miro para atrás, ¿quién estaba en la caja al lado? ¿Quién estaba? Canal 10. Actor, malo. Canal 10, Humberto. No. Canal 10, Plop. No, Plop, no, ¿cómo se llamaba? Oh. Telecataplum era. Una cosa malísima. ¿Cuál? Flaco, lente, medio pelado. No, Diego de Grossi me está hablando. Sí. Pero es Canal 12. Canal 12. Diego de Grossi. ¡Pum! ¡Palo! Pero era Diego de Grossi, en el canal que esté. Ahora está en el Canal 10, lo pasa, pero bueno, está Diego de Grossi. ¿Está en el Canal 10? Sí, estuvo en el Canal 10. ¿Está? Es freelance. ¿No vieron el corto que aparece este vestido de una naranja, todo naranja, él, una pelota naranja? No. Está bueno, corriendo por ahí. Cuando estoy ahí, de repente lo atiende la cajera y cuando lo atiende, pues está en la caja al lado, viste que las cajas se cruzan. En la caja al lado lo atiende la cajera y le dice, disculpame, ¿podés llamar a la supervisora? Él pidió, claro. Viene la supervisora y mientras la muchacha le iba pasando, eran tres carritos, mientras le iba pasando... Tres carritos, le iba pasando las cosas por ahí. Para él no sería, porque con la flacura que tiene... Uno era enteramente agua mineral. Ah, claro. De bidón eso de 5 litros de agua, ajá, sin gas. ¿Para qué, no? Se estará armando un búnker por si pasa algo. No sé. La basura lo asustó, a Deom lo corre. Y está tan flaquito que capaz que el agua, viste, para no resecarse y quebrarse, capaz se moja. Sí, se moja y toma. Llama a la supervisora, bueno, viene la supervisora y le dice que quería hacer presentar una queja. Yo esperando que estaban cambiando un helado, no sé qué. Quería hablar con la supervisora y le dice a la muchacha que le pasaba. Dice, no, me siento un poco ofendido, dice, creo que me han tomado el pelo acá. ¿Qué pasó? Le dice la mujer. Claro. ¿No? Yo escuchando. Sí. ¿Qué pasó? Le dice la mujer. Y dice, no, pues porque estaba en la sección de perfumería. Sí. Me quería comprar una Gillette. Dice, y como yo no uso mucho porque me dejó la barba y se afeita con un huevo. Le preguntó qué Gillette podía usar, ¿no? Entonces le preguntó a una muchacha qué Gillette podía usar. Le dijo, no sé, pero yo no uso. La muchacha. La muchacha peluda debe haber sido también, ¿no? Sí, no sé, se ve, tenía bigotes. Trabajaba en un circo capaz también. La muchacha dijo, no sé por qué no uso. Entonces. No, está bien. Claro, la muchacha dijo que no sabía por qué no usaba. Entonces, está, él siguió haciendo sus compras y volvió. Dice, y se sentía realmente ofendido porque no era la primera vez que le pasaba. Dice que hacía unos 15 días más o menos, dos semanas, dijo él. Había ido y le había preguntado a otro muchacho que si no sabía si la comida para perro, si la de Doggy tenía, era más rica que la otra marca, no me acuerdo. No, chao, señor. Seguro. Y el muchacho le dijo que no comía para perro. Raro, porque yo la veterinaria que voy yo, el veterinario, me recomienda y me dice cuál es más rica que las pruebas. ¿Y vos las probás también? Sí, las pruebas. Para mí me las van a probar en la veterinaria. Yo ya he comido. ¿Y? Y es fuerte, salado. Sí, pero ¿no? Vos sos salvado, como cuando están las promotoras, porque no tenés perro. No, claro, pero probá. No, sí, porque dan. Claro, si es gratis, doy otra vuelta con bigote falso y me como otro vasito de croquis. Eso. Sí, está, y dice que la perra se llama Pantalona. Y que no, sí, pues es una pastora afgana. Y dice que no es la primera vez que le pasa eso, que bueno, ya le había pasado eso y que una vez antes también se había sentido que le tomaban el pelo porque lo cachaban con los mellizos. Claro. Dice que no eran de él. Y bueno, está ahí. Una, sí, tiene mellizos. ¿Están hablando de perros? Mirá, justo. Roberto. Hola. ¿Cómo andás? ¿Están hablando de perros? Estamos hablando de perros. Estamos hablando de comida de perro. No sé si qué sabes vos. ¿Y alguna cosita sí? Sí, sí. Sí, alguna cosita sí. ¿Cuáles son más ricas? Sí. ¿Tienen realmente la de pollo y verduras? ¿Tiene pollo y verduras? Es todo lo mismo, como el paté. ¿Sí? Paté de lengua, paté de lemenchung, de todos esos patés tienen todo el mismo sabor. ¿Sabes qué dicen que le ponen arena? Dice que agarran algo de carne, un poco de hueso, grasa, pa, y arena, full, arena. No, mira, capaz que estas son las más baratas, yo por suerte, como digamos, es un poco mejor, y como se hace con polvo de hueso, de vaca, ¿no? Básicamente, con eso se hacen las galletas, muy ricas, mojadas en leche, ¿no? Sí, a sí. La mañana. Desayunás eso. Sí, sí. Aparte las bolsas te traen premios, muñequitos para armar. Sí. Sí, son divertidas. Yo tengo una placa de cowboy. Mira. Y bueno, nada, un lápiz que uso mucho. No, ni idea. Ayer fui a la feria y me acordé de vos porque estaban vendiendo camisetas de Uruguay para perros. Mmm, qué sí, lindo. Sí, pero no conseguí ninguna de tu talle. Un perro bastante grande eso. Sí, bueno. No soy un perro, ¿no? No soy un perro. Sí. Pero como te dicen, digo, me gustaba sí, la idea. Sí, y uno como regalo de Navidad. A veces gateas en cuatro patas y todo. Uno ya no sabe qué. No, gatear gatean los gatos. Yo camino en cuatro patas. Perreás en cuatro patas. Sí. Claro, sí, gatear no. Sí, disculpa, pasa que me olvido. Es el psicólogo, nos explicó, tu psicólogo, de que tratáramos de justamente de no... ¿Qué? ¿Por qué te hablaron? Sí, no, estuvimos hablando con él y nos dijo que tratáramos de no comentar. ¿Por qué siempre tengo miedo? Porque nos llamó tu madre. Sí, nos llamó tu madre y eso. Nos llamó tu madre. Sí, nos llamó. Que a vos no te gusta mucho este tema. Sí, bueno. Pero está, disculpa. Un par de recomendaciones para que vos no te alteres, por ejemplo, que no traer gatos ni hablar de gatos. Sí. Eso es otro tipo de cosas que no hayan después lo charlamos. Sí, si sí. No, a mí no me pone muy mal que esté hablando con mi madre en mis espaldas. No fue a tus espaldas, te lo estamos diciendo. Tu madre nos llamó y nos contó un poco de cositas, algunas cositas de vos. ¿Ella llamó? Sí, que el otro día había llegado con la cola entre las patas, que no sé qué cosa. Tuve un problema con mi madre. Sí, que había llegado tarde también, dice. Estaba en casa esta semana, el martes. Y me sacó para el patio. Me tiró así para el patio, salí. ¿Y orinaste adentro? ¿Qué pasó? ¿Hiciste picha adentro? No, estaba tranquilo, mirando la tele, oliéndome las partes. ¿De noche? Claro. No, de media tarde. Me tiró para afuera y ¿con qué me encontré? ¿Qué? Con un perro. Con otro perro. ¿Un perro? Una perra. ¿Una perra? Ah, lindo. ¿Sí? ¿Qué raza? Me empezó a oler el culo. ¿La perra? La perra. ¿Y sí? ¿Qué es lo que hace un perro cuando...? No, pero escuchame. Un perro huele para conocer, ¿no? Para sí, ir probando. No, que me va a venir a oler así. Yo estaba haciendo otra cosa. ¿Qué estabas haciendo? Y estaba en casa, ahí tirado, oliéndome. ¿Y qué pasó después? Y nada, empezó a dar vueltas, me mordió la pierna y yo no quería nada. ¿No te dijo nada? ¿No te hablaba nada? No, me refregaba el culo. ¿Por dónde? ¿Por tu culo? Por la pierna, por todos lados. Un asco. ¿Se quedó la perra o se fue? No, se fue, se enojó, se fue y se hizo... Se fue con los vecinos, con otros perros después. ¿Qué nos trajiste para recontra? Sí. Ah. Yo no quería nada. ¿Por qué? ¿Y por qué no me gusta eso de los matrimonios arreglados? Capaz así, que sos muy cachorro. Sí, no sé, no me trajo. No matrimonios me gustaba, negociables. ¿No? Tenía como una sarna. ¿Ella? Sí. ¿Pero que era sucia? No, me dijo que era que se había puesto un piercing y se había quedado pelada, no sé qué. Tenía una sarna horrible en el lomo, no me gustó nada. Horrible. Bueno, está, y ya te va a pasar, yo qué sé. Bueno, hasta el año que viene. Lo saludo, me voy. ¿Qué pasó? Ah, ya está, ya pasé. Necesito saludar nomás. No, y no traje nada. Nada. No, hoy sí que no traje nada. No, vos siempre tenés algo. Y sigue a fin de año. Dale, tenés algo. No, nada. ¿Anduviste viendo Tinelli o tenés alguna noticia, algún chimento? No. ¿Alguna ballena por masturbar, algo de eso? Bueno, también, tengo una entrega de premios. No jodas. ¿Tenías entonces? Opa. Música de ceremonia. Bienvenidos. Muy bienvenidos a la primera entrega de premios. En realidad no es una entrega de premios. Esta es la primer nominación y entrega de premios a lo más destacable del año según Demasiado Tarde. ¿Qué les parece? ¿Según Demasiado Tarde o según Roberto el Pardo? No, según Demasiado Tarde. Vamos a participar. Yo traje las terras. ¿Podemos participar nosotros? Y la idea es que lo hagamos entre todos. Ah, bueno. Bien, me gusta. Porque estuve viendo que en varios lugares se entrevista a los comunicadores, que ellos dicen que fue lo más importante para el año. Entonces, bueno, yo en realidad empecé a hacerla y sin... Bueno. ¿Voto cantado o secreto? No, cantado. Qué lástima que Seba justo se fue al baño, ¿no? Pero lo hago yo. Te delegó su voto. Sí. Totalmente. ¿Quieren que les diga más o menos cómo vienen las ternas? Bueno. Esto, la categoría, ¿no? Y las ternas. Sí, no me dio mucho tiempo. Bueno, ya se está atajando. No me dio mucho tiempo. No importa, si son tres o cuatro categorías. Pero algo, ¿eh? Bueno, está bien. Dale. Vieron que le dije que no para crear falsa expectativa, pero tengo así. Pero igual nosotros ya te conocemos, sabemos que siempre tenés algo guardado. Mejor programa de TV Nacional del año. A ver. Y los nominados son... Carballo. Para Segunda Princesa, la previa del show con Eunice Castro y Waldo. Qué horrible. Pero es un programa relativamente nuevo. Es un programa nacional, aparte. Sí. Como los Oscars, los mejores van al final del año, está bien. Si no lo vieron, traten de verlo. Sí. Traten de verlo porque los tiran al aire sin avisarles que están al aire y les cuentan de 5 a 1. Una pregunta. Les cuentan 5, 4, 3, al aire, ¿no? Lo hacen al aire, les cuentan el conteo para darle aire todas las veces, ¿no? Está. Y decime una cosa, ¿esto es puesto por Canal 12 o...? Porque son dos uruguayos, me llama la atención. Están en Argentina, en los estudios de Ideas del Sur, y a todos los que van pasando les hacen notas. Es lo mismo que hacen todos los programas. ¿Para Uruguay o para Argentina? Para Uruguay. Ah, está, me gustó más. Sobre Tinelli. Sobre Tinelli, sobre las finales que se están jugando estos días. Entonces ¿no? se la empomó nomás a Eunice Castro. Tinelli, y le mandó saludos especialmente a ella y todo. ¿No? ¿Ya? No sé. Nominado. Primera princesa para estos premios Demasiado Tarde a lo más destacado del año es Gran Hermano Uruguay, conducido por... ¿Qué significa primera princesa? Porque es segunda princesa, primera princesa y reina. Ah, está. Es así, en realidad pero no podemos votar entonces, ¿no? Ya está decidido un poco, ¿no? Creo que está decidido, por eso. Bueno, ya lo decidí yo. Dale. Gran Hermano Uruguay con Luis Alberto Carballo y Evangelina Ortiz. No lo vi. No es lo mismo que lo que estamos hablando recién. Pero ¿cuál con es Gran mejor? Hermano. Es mejor este. No vi todavía el de Carballo. Che, ganó, y le ganó el otro. Sí. Pero pará. Yo te he entendido que sos fanático de Carballo. No, Sebastián. No, el Seba es fanático. Él es de Tinelli. No, pero pensé que también. De todas maneras, lo que tenemos es otro programa que se vende como nacional, digamos, ¿no? Y son dos conductores uruguayos. Terrible es robo. Evangelina Ortiz está buena. ¿Sí? Está buena. ¿Quién es Evangelina Ortiz? Está en el Facebook del perro. Busquen Roberto el perro en Facebook y van a ver la foto de una muchacha. ¿Está en la playa? No, esa es Lucía Brocal. No, esta es una que está con un traje sin nada abajo, solo un saco y se le ven las tetotas. Como Superman, ¿sí? Sí, una cosa así. Así que, y vamos a la reina, la ganadora de estos esta entrega de premios. Pero esperen que tengo algo acá. Download. Periscopio, Julia Moller, Canal 5. ¡Bravo! Muy bien, programa, merecido. Programa emitido por Televisión Nacional los domingos a más o menos las 15 horas. Ya lo hemos recomendado acá. Eso, Julia, yo. Te lo tenés merecido. Julia, sos la mejor. Julia, es insustituible. Unas palabras para Julia. No, Julia, no, ella tendría que decir las palabras, pero bueno, las dirá cuando le entreguemos el premio, ¿no? Está bien. Ahí va. No tenemos, ¿de qué consta el trofeo? No tenemos, ¿ya tenés o no tenemos? No tenemos nada. Bueno, no cualquier casa de trofeos que quiera arrimarse. Roda. Mejor disco internacional del año. Disco. Sí, nos vamos a la música. Nacional. Bien. ¿Internacional? ¿Puede haber algo nacional? Este es internacional. Bien. ¿Está? El disco Qué Mala de Eduardo Vázquez, ex Callejeros, el baterista de Callejeros. ¿El baterista? Sí, Qué Mala. Qué Mala. Qué Mala. Se llama el disco. Esa fue la segunda princesa. La primera princesa es el disco Wikis Hirsch Others. Chopuñándonos entre nosotros, sería la traducción de Jonas Brothers. ¿Verdad? No lo escuché. No sé ni quiénes son los Jonas Brothers. Son tres muchachos que se chuponían entre ellos. Es Hanson. Son lindos. Hanson de ahora, digamos. Son tres muchachos de Disney vírgenes. Básicamente es eso, ¿no? Y ya tienen 24, ¿no? ¿24 qué años? Sí. No tengo ni idea cuándo tienen. Son como Hannah Montana, en algún momento la va a tener que poner. Y Canciones encontradas en un cajón número 17 de John Lennon. ¿No? Salió otro disco de John Lennon. ¿Esta es la princesa? Esta es la reina. Fue el mejor disco de la reina. Bien, John. Un disco que se encontró junto con la receta de los alfajores. Exactamente, ¿no? Y que no tuvo redoble. Creo que fue en el cajón de abajo. Vamos ahora a mejores canciones a dúo del año. A dúo. La primera princesa es la canción Pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, fight, pelea, pelea. With your bullet for your brothers. O sea, con tus balas por tus hermanos, hermano. ¿Esto es en serio? Así se llama el tema y lo hacen, es el dúo de Rage Against the Machine con Calle 13. Bueno, está. Pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, fight. With your with your bullet for your brothers. Con tus balas por tus hermanos. Hermano. Después en español, ¿no? Claro, porque es un dúo. Es un dúo anglosajón. Después el dúo. Estos son canciones, ¿no? El mejor dúo de Alejandro Lerner y León Gieco haciendo la canción Por los Albinos. La escuché. ¿La escuchaste? Sí. Para los Albinos. Bueno. Sí. ¿No la escuchaste, Toto? No. Sí. ¿Cómo es? No, me acuerdo ahora. Sé que la escuché. No, la letra no me la acuerdo. No sé que habla del tema de que no hay colores y que no conocemos el sol y cosas así. Inclusive se tiñeron para hacer el video los dos. ¿Sí? Bien ¿sí? blancos quedaron. Sí. Y ahora vamos a el tema más importante del año con redoble. El ganador es el dúo de Puff Daddy con Ricardo Iorio y el tema se llama A Este Negro Me Lo Cojo. Que evidentemente Puff Daddy no sabe español y Iorio aprovecha para hacerlo decir cosas que capaz que no quiere decir Puff Daddy. Sí. Pero un aplauso igual. Sí. Para Iorio que lo logra engañar. Pobre Puff Daddy. Pobre Puff Daddy, que dice, esto me coge, este me coge. En español, ni idea lo que está cantando, ¿no? Tenemos el mejor disco nacional del año. Perdón, que va fuera un dúo que quiero saber si lo escuchaste. No, de repente no. Que es Enrique Iglesias. Sí, lo escuché bien. Y Ricardo, perdón, Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra con Enrique Iglesias. Y después tiene otro con otro de estos americanos. ¿Juan Luis Guerra o Enrique? No, Enrique Iglesias está el dúo total. No sé si sacan un disco de dúos o qué. Mejor disco nacional del año es la próxima terna con un disco que no te va a gustar que se llama Por lo menos hoy. Sí. No, pero este es en vivo. Sigue el nombre. Se llama Por lo menos hoy. Canten celeste y no nos dejen pegados que Calamaro nos barrió. En vivo en el Prison Rock. Es un nombre medio largo que tiene, ¿no? La primera princesa es de un disco de Pitufo Lombardo que se llama Black Metal. Este nuevo disco va subiendo. Parece que va a sacar Greencore el año que viene. Sí, y creo que estaba invitado en este disco. ¿Sabes quién? Tabaré Cardoso, que con su pintura de Kill, con King Diamond. Exactamente, King Diamond, sí, exactamente. Y el disco del año para Demasiado Tarde. El nuevo disco de Ana Prada que se llama Soy Torta. Muy bien. Soy aburrida, parece que va a sacar también el año que viene, ¿no? Sí, sí, viene sí. Soy soltera, creo que es esto. Soy sí. Bueno, soy torta. Tengo pelos abajo del brazo también. También, no, pero es soy siempre, ¿eh? Siempre. Soy peludo. Soy peludo. Ahí podría ser. Y ahora, el último. Soy peluda ahí abajo. El último disco, bueno, en la última eterna, en el último disco, el que disco es mejor película del año. Uy, qué lindo. Tenemos La Despedida. Buen peliculón. ¿No? La Despedida. ¿Qué pasó ayer? Coco Chau, Maxi La Cruz. ¿Nacional o...? Nacional. Sí. Después en Primera Princesa tenemos el primero de Leo, que vendría a ser el cuarto de Leo Beginning. Es como la Guerra de las Galaxias. Exactamente. Que hacen primero la cuarta. Claro, salió el cuarto de Leo y ahora salió el primero de Leo. Después van a ser el tercero de Leo y después el segundo como para... Bien y el quinto. Quinto de Leo, que es una porno, creo. Y después Tarasca. No, es musical, creo. El ganador, voy a poner redobles. Y esta es la última, pues no me. Pero, me siento un poquito estafado. ¿No era una terna? ¿Cuál era la primera? La primera era La Despedida. Ah, perdona, está. Y el ganador es Tarasca, la película en 3D. ¡Bravo! ¡Bravo, Tarasca! Básicamente, eso es son los premios. No tengo películas internacionales, no sé, fue lo que pasó. Tarasca 3D. ¿Qué le parece? ¿Eh? Mugrientita, dice ahí, sí, como que se sale de la pantalla, así, la barba. Aparte está bueno porque se va caminando torcido, así, es como que se te como viene. Como que se te viene encima y te corre. Y sí, un inválido así de frente. Es bueno, estamos hablando de de terapia de pareja, ¿no? Sí, y creo que aparece su novia. ¿No? En la película. Sí. Que no, incluso siempre se ve como de costado, se ve en 2D igual. Sí, exactamente. ¿Sí? Sí. Lo único que parece que salía son las tetas, pero para los costados. Dicen que en IMAX, si a veces en IMAX, sigue a estar los pechos en los costados de la pantalla. Se le llega a ver un poco de pecho. Bueno, eso fue la entrega de premios que tengo. Ah, buenísimo. No estuvo mal. Me voy a despedir hasta el año que viene. Gracias a toda la audiencia por estar ahí. Ojalá que esté otra vez. Tendrías que pensar bien cuál es el trofeo, ¿no? Sí, el premio es la mención, lo importante no es la estatuilla, ¿no? Siempre cuando arrancan los premios se arrancan de esta forma. Capaz que el año que viene, ya consolidados los premios, tendremos. Y mejor que un aerosol, ¿no? Pegado a una piedra va a ser, ¿no? Exactamente. Sí. Como toda entrega de premios, nos vamos a ir escuchando un audio informe que se llama Los Caídos, que es para recordar a las personas que murieron en el 2010, los que no van a llegar al 2011, los que no van a recibir premio, los que no van a recibir más nada. Queremos hacer una mención al señor Blake Edwards, que murió antes de ayer, creador de La Pantera Rosa, que tanto nos hizo disfrutar. Claro, gran creador del Inspector Clouseau, ¿no? También la fiesta inolvidable. Exactamente. Así que a Blake Edwards, que no está en el informe porque fue muy fresquito, digamos que todavía no tiene ni moscas. Pero el resto sí, y lo vamos a escuchar en este próximo informe. El perro se despide, señores. Aparte, qué cagada, porque va a pasar desapercibido, ¿no? Exactamente, pero acá Demasiado Tarde lo recordamos como al resto. Pero acá está el informe de los muertos que ya tienen un poquito más de dolor. Exactamente, con mucho respeto esto, sí. ¿No? tenemos que lamentar en este lunes la muerte del gran escritor y periodista argentino Tomás Eloy Martínez, que falleció a los 75 años de edad ayer en Buenos Aires, columnista de los más prestigiosos diarios del mundo, New York Times, La Nación, El País de Madrid, Premio Internacional Alfaguara de Novela 2002, también Premio Ortega y Gasset a la Trayectoria 2009, un hombre que, por ejemplo, entrevistó en 1969 al expresidente argentino Juan Domingo Perón en el exilio. A los 64 años falleció anoche en Mendoza Roberto Sánchez, más conocido como Sandro, uno de los artistas argentinos más populares de la historia, que trascendió fronteras. Lo llamaban gitano, para buena parte del mundo fue el Elvis argentino. Su historia es la de un hombre que quería ser cantante de rock and roll y se tuvo que conformar con ser mito. Él decía que Roberto Sánchez inventó a Sandro. Antes de ser conocido como Sandro de América, Roberto Sánchez fue de Valentina al cine. Como Gardel o Maradona, su origen humilde le regaló una extraña sabiduría, dueño de un carisma y una risa imbatibles. Se consagró cuando sacudió la pelvis en los sábados circulares de Mancera. Venía de frecuentar la bohemia de la cueva, el sótano donde Lito Nevia, Miguel Abuelo, Tanguito y Morris, entre otros, fundaron el rock argentino. De la escena internacional se destaca la noticia que hoy conmueve a Europa. Murió el presidente polaco, Lech Kaczynski, en un accidente aéreo. En el avión en el que volaba, entre las 95 personas, estaban él, su esposa y las principales autoridades de las Fuerzas Armadas de Polonia. Todos los líderes mundiales lamentaron su fallecimiento. Es difícil y no son buenas noches. Diego Rodríguez, el futbolista de Nacional de 22 años, falleció y está siendo en este momento velado en Bordino, en el Cerro. Más que un maestro, el profesor José Ricardo de León, que quedará en la historia del fútbol uruguayo por ser el primer técnico que con un equipo de desarrollo, un equipo menor, lograra en el profesionalismo el primer campeonato uruguayo. En 1976, y con un fútbol muy especial, a algunos les gustaba mucho, a otros no nos gustaba tanto, pero daba sus resultados. El profesor José Ricardo de León fue toda una trayectoria en el fútbol uruguayo, muy identificado con Defensor, pero también con Nacional, en donde dirigió en las divisiones inferiores y en donde también fue director técnico del equipo mayor de Nacional. Pero su carrera, su importante momento fue en Defensor, consiguiendo el campeonato uruguayo de 1976. Un hombre muy pintoresco, de mucha sabiduría y de gran inteligencia. Verdaderamente un dolor para todos que se haya ido el profesor José Ricardo León. Falleció en las últimas horas Emilio Cococho Álvarez, todo un símbolo de Nacional, un hombre que tiene un récord con la camiseta tricolor, fue el que más veces defendió esta casaca, 511 oportunidades entre los años 1959 y 1970, un zaguero formidable para aquellos que pudieron comprobarlo en la cancha, fue campeón uruguayo en el 63, el 66, el 69 y el 70, se perdió la conquista internacional de Nacional en la Copa Libertadores, lograda en 1971, y fue dos veces mundialista, defendiendo a la selección uruguaya en 18 oportunidades. Pudo participar en las ediciones de Chile 1962 e Inglaterra 1966. Tenía 71 años. Elija usted en cuál. La escena argentina está consternada. La actriz Romina Yan, hija de los productores Gustavo Yankelevich y Cris Morena, falleció hoy. Tenía solo 36 años. Si bien su presencia en la pantalla fue recurrente en la década de los 90, desde hacía algunos años cultivaba un bajo perfil, más dedicada a su rol de madre. Su primera aparición en televisión fue en 1991, donde se desempeñó como bailarina del programa Jugate Conmigo, conducido por su madre. 2 años más tarde debutó como actriz en Mi Cuñado, pero el pico más alto de su carrera llegó con la novela Chiquititas, donde interpretó a Belén Fraga, la directora de un hogar de huérfanos. Ese fue su gran salto a la fama, incluso a nivel internacional. Provócame, junto a Chayanne, Amor Mío y Bella y Bestia, junto a Damián de Santo, fueron sus últimos trabajos en televisión. A las 8:30 de la mañana de hoy falleció Gustavo Escanlar. Obviamente queremos transmitirle el saludo, las condolencias para Eleonora, para su mujer y para su hija. Gustavo es un tipo muy conocido, obviamente. Caracterizado por su polémica forma de ser, su frontal decir sobre lo que pensaba, Escanlar trabajó en varios medios de prensa. Definido como apasionado lector, durante 6 años estudió medicina, tiempo en el cual descubrió su verdadera vocación, escribir. Estuvo en Punto y Aparte, en Lea, en Relaciones, en Aquí, El Día, Revista 3, en Búsqueda en Más de una Oportunidad y en Galería. Escribió 4 libros. En los 90 ingresó a la radio y la televisión, donde ganó gran popularidad con su participación en los programas Zona Urbana y Bendita TV de Canal 10. Actualmente era editor de cultura en el semanario Búsqueda y realizaba programas de radio en Montevideo Portal. Otro muerto, pero tiene su porqué. El hecho es que acaba de fallecer nuestra querida Laura Danners. Laurita Danners murió hoy, 43 años, había nacido el 1 de febrero de 1967. Realmente el dolor es muy intenso. 43 años, una vida por delante, una trayectoria brillante, una persona muy querida, aquí dentro de Canal 12. Serlo porque el que muere no vive más, no vive más. Oh, oh. Hace tiempo y a lo lejos le cantó: le juro que si se ensaña muerte con mi corazón, el día que me caliente, entro a perseguirla yo. Las crónicas dirán, objetivas y frías, que José Carvajal murió a los 66 años en su casa del balneario Villa Argentina. ¿Con qué derecho vino a buscarlo la muerte, si con él no compartió jamás un vaso de vino ni una canción? Hoy la parca perdió, porque si la muerte es hacedora de leyendas, el sabalero ya lo era en vida. ¿A dónde se va a llevar la muerte a un cantor errante? Un hombre que antes de ser obrero textil en Campomar de su Juan Lacase natal, ya contaba historias con su guitarra, porque así se consideraba, como un cantor y narrador de historias. No vive más, no vive más. Abrimos el capítulo internacional hablando de una triste noticia, el fallecimiento del gran escritor portugués José Saramago. A los 87 años, un hombre que recibió el Premio Nobel de Literatura en 1998 y que visitó el Uruguay en 2 oportunidades. Luis Alberto Satrañi nació en 1955 en el departamento de Canelones, el mismo que eligió a su retorno al Uruguay hace pocos años, esta vez para radicarse en el balneario Bello Horizonte. Desde allí cruzó una y otra vez el charco porque buena parte de su público estaba en esa Buenos Aires donde estuvo radicado desde mediados de los 70. Bajista virtuoso, buen compositor, tipo sencillo y querido en la escena rioplatense, Beto Satrañi catalizó como poco su amor por el candombe con el funk y el jazz. Su devoción por la negritud y los ritmos afro la llevó a su música y también a sus letras. En una entrevista dijo: cuando en la década del 70 llegué a Argentina, hablar de candombe era decir quilombo, realmente se sabía muy poco. Beto fue un gran embajador del otro lado del Plata. Después de haber integrado Spinetta Jade, hizo sociedad con el baterista Oscar Moro, fue sesionista de Charly García, León Gieco y David Lebón. Pero sobre todo, Beto plantó la bandera del candombe con su propio grupo, Raíces, en el que debutó un muy joven Andrés Calamaro. El mismo Calamaro, ya consagrado y experiente, retribuyó a su mentor regresando a Raíces para grabar el disco Raíces 30 años. Sin querer llevar razón, otro muerto, pero tiene su... Falleció ayer a los 74 años el gran Dennis Hopper. Fue uno de los rebeldes de Hollywood, conflictivo y genial, actor de carácter y director innovador. Dennis Hopper falleció ayer a los 74 años de edad. Tenía solo 19 años cuando debutó en Rebelde sin Causa junto a su amigo James Dean. Poco después, su fama lo llevó a tener problemas en el set, y muchos directores se negaban a tenerlo en el reparto. Pero sin duda, Dennis Hopper es asociado a una película inolvidable. Easy Rider o Busco mi Destino, película que dirigió, coescribió y protagonizó. Easy Rider no solo fue un ícono de su tiempo, sino también un film innovador, una de las primeras ocasiones en las que los actores tomaron el control sobre su material por sobre los ejecutivos. El film además hizo célebre a un joven actor llamado Jack Nicholson. Las apariciones posteriores de Hopper en la gran pantalla fueron esporádicas. Las más destacadas están en Apocalypse Now de Ford Coppola y Terciopelo Azul de David Lynch. En marzo, se fue otra gran gloria del fútbol uruguayo. Juan Carlos González, a los 85 años de edad, falleció en Buenos Aires, donde residía. Uruguayo, campeón del mundo de 1950. Jugó también en el 40 en Peñarol, integró el equipo negro del año 1949. Fue declarado ciudadano ilustre hace un par de años por el intendente Ehrlich. Fue homenajeado también en el último campeonato del mundo en Alemania por la FIFA, en donde vemos... El actor Leslie Nielsen, lo recuerdan, famoso por sus papeles en ¿Y dónde está el piloto? O La pistola desnuda, falleció hoy a los 84 años de edad. El comediante canadiense comenzó su carrera en cine en la década del 50, aunque su faceta cómica fue reconocida luego de que se cumplieran 50 años de edad. Otro muerto, pero no es sintón, ni son. Yo no sé. Realmente estamos sorprendidos aquí en la mesa, en el programa, porque han llegado muchas versiones en los últimos instantes. Se acaba de confirmar la muerte del expresidente de la República Argentina, Néstor Kirchner. Esto ocurrió durante la mañana de hoy. Vamos a estar conectándonos en directo con el canal Todo Noticias, TN, que está... Falleció en la madrugada de este domingo a los 92 años la abuela de Mariana Zaffaroni y la señora María Esther Gatti. Desde 1976, cuando fue secuestrada su hija María Emilia, su yerno Jorge y su nieta Mariana Zaffaroni, Gatti se convirtió en un referente en la lucha por los derechos humanos y la búsqueda de los desaparecidos durante la dictadura militar. Presidió la Comisión Nacional Pro Referéndum junto a Elisa de Lepiane de Michelini y Matilde Rodríguez de Gutiérrez Ruiz para anular la ley de caducidad en 1989. Tras un largo periplo, logró ubicar a su nieta en el año 92, consiguiendo la restitución de su identidad y el procesamiento de los apropiadores. Al momento de su fallecimiento, estaba acompañada de su nieta Mariana en la residencia San José de la calle Millán, donde vivió los últimos años formando parte del proyecto solidario Ibirai. Al igual que muchos familiares, muere sin saber la suerte de su hija. Era considerado el hombre más pequeño del mundo, o al menos estaba registrado como tal, porque vaya uno a buscar por el mundo entero a alguien más chico, que quizá lo haya. 74 centímetros medía, falleció en la jornada. Hasta ayer, este era el hombre más bajo del mundo. Sufría un curioso caso de enanismo. Medía 74 centímetros nada más. Murió en Roma, pero era procedente de Mongolia Interior, una región al norte de China. La muerte de este hombre se dio por una complicación pulmonar y cardíaca. No vive más,

Invasión Nocturna con Guillermo, Luis y Víctor. Por ¡rompan todo! El abuso de este programa puede causar daños severos en el hipotálamo. Descubrieron en ella hidratos, vitaminas, sales minerales, una auténtica fuente de energía. ¿Sabe usted quién es ella? Yo sí, la patata. Yo sí, yo sí, yo sí como patatas. Qué ricas están fritas y guisadas, qué sabrosas. En puré son exquisitas y en tortilla, qué jugosa. Yo sí, yo sí, yo sí como patatas. ¿Y usted? Yo sí. Se percibe, se siente, se escucha. Es el temblor que brota de tu sangre. Sudamérica. Miércoles y domingos, por Rompan Todo. Conduce Leo Villar. Porque el rock latino también existe. Feliz sin dolor. Feliz sin dolor. Feliz sin dolor todo el día. Feliz sin dolor. Feliz sin dolor. Feliz sin dolor todo el día. Calmante vitaminado le devuelve la alegría. Calmante vitaminado le devuelve la alegría. Aquí finaliza el horario de protección al menor, quedando a criterio y responsabilidad de los señores padres la permanencia de sus hijos frente al televisor. Demasiado tarde. Dos horas sublimadas, sin sentido. Cuando calienta el sol aquí en la playa. Allá el gordo acá la panza, la rellena el algodón, cuando no está repleta de alcohol. Y la bolsa de regalo no es coqueta acá, la bolsa es de arpillera. Estamos escuchando la música de Mandala, banda uruguaya, no sé si la conoces. Creo que la debo haber visto en vivo más de una vez, incluso. Sí, banda de punk rock que al igual que Nada Que Hacer, han sabido transitar el under durante 15, 16 años por lo menos. Mandala era una banda que ellos gustaban de Nada Que Hacer, creo, ¿no? Igual nosotros, como siempre, amor y odio entre las bandas uruguayas, ¿no? Subí el micro. Los Beatles y los Rolling, ¿no? Claro, una cosa así. Que supieron participar en un festival hecho por Nada Que Hacer, que se llamó Papunk Noel Festival, en estas épocas también. Ahí va. Y justamente el tema que están tocando en este momento es Papá Noel, sudamericano, ¿verdad? Una banda que antes... Es el Papá Noel que nos toca, ¿no? Una banda que antes tiene un nombre más largo, ¿no? Mandala Pan Rock, ¿no? No, Mandala Cagar, ¿no? Mandala Cagar. Lo que puedo decir de esta canción es que la intención es buena, la grabación no. Claro, pero porque bueno, no le pude entender mucho lo que decía, pero bueno, es la canción no me gustó, pero la letra estaba buena. No, siempre pasa eso, ¿no? Muchas veces en Uruguay hay más talento que recursos, sí, en varias bandas. En todos lados, me parece. Sí, ¿no? Es una lástima, pero está. Es una lástima. De a poquito se va mejorando igual, sí, ¿eh? Sí, sí. De a poquito va cambiando. Papá Noel, vamos a hablar de Papá Noel porque estamos en la fecha, ya terminamos. Había que hablar de estamos ahí, estamos ahí. Papá Noel, que es un personaje legendario que según la cultura occidental trae regalos a los niños para la Navidad, ¿verdad? Está inspirado este personaje en un obispo cristiano de origen griego llamado Nicolás, ¿tá? Que vivió en el siglo 4 en Anatolia, en los valles de Licia, en Turquía. Turco era. Papá Noel era turco, salute. Era uno de los personajes más venerados por los cristianos en la Edad Media, del que aún hoy se conservan sus reliquias en la Basílica de Bari. La barba sería bastante distinta si era turco. Sería mucho más larga, no, y negro, pana. Griego. Sí. Pero, griego, no, griego, bien, pero, sí. Pero lo que sí me parece es que tendría barba larga porque viste que los griegos son ortodoxos y los ortodoxos, sí, cristianos tienen barba. Tienen barba. Pero los turcos y los griegos, ¿dónde se juntan? No, es que, yo dije que un país está al lado del otro, nada más. Sí. Ahí va. Después se odian, que un genocidio. Era como ¿no? ser de Rivera, una cosa sí, así, una pero cosa allá. Así. Exactamente. Los nombres de Papá Noel, más curiosos, siempre me gusta esa parte del googleo. Imagínate lo que es ese, el chui de ahí, ¿no? Claro, imagínate lo que es. Me caja garoto y revolve. Sí, y, sí, sí. Usis. El Papá Noel, que acá se conoce como Papá Noel, ahora se conoce como Santa Claus, porque está, viste que siempre nos ponemos un poco más yanquis. Que en Chile, como siempre, acá que da la nota. Acá se dice Santa Claus. Sí, ahora se está diciendo Santa Claus. Se dice Santa Claus. Y viste que. Yo voy a traer un hijo a un país. ¿Y los niños que miran Nickelodeon? Acá en realidad siempre fue Papá Noel. Papá Noel. Papá Noel. ¿No? Papá Noel. ¿Sabes cómo le dicen en Chile? Que esto siempre me gusta. Los chilenos siempre dan la nota. No. Pará que me agarro la panza. ¿Conejo Pascuero no? Viejito Pascuero. Viejito, no. Yo creo que Conejo Pascuero. Viejito Pascuero. En Costa Rica se dice Colacho. Y ellos son guachos pajeros los chilenos, ¿no? En Alemania se dice Nikolaus o Weihnachtsmann. ¡Ah, eso me gusta! Sí, sí. En Brasil se llama Papá y Noel. Claro, es como el doppelganger de Papá Noel. En Estados Unidos se dice Santa Claus. En Inglaterra se dicen Father Christmas, ¿verdad? Bien clásicos ellos, Padre Navidad. Bien frío la relación. Esto no es chiste, la relación con Father, ¿viste? Tipo, llámame padre o no te doy el regalo. Esto no es chiste, en Irán se llama Papá Noel. Papá, claro. Y no es chiste, se llama Papá Noel, en porque serio. Papá es. Y se dice, y me imagino. Sí. Y en Rusia se dice Chaturnyak o algo así, que tipo Santa Claus en ruso, que significa abuelo frío. No, pero todo celeste con barba de estalatitas, viste. Con su trineo que va tirando hielo por sus ojos para ir deslizándose. ¿No? Rusia es grande. Para mí que se lo puso a Stalin ese nombre. Este personaje, Nicolás Divari, el que creó, ¿no? Papá Noel. Nicolás Divari. Sí, justo. Mirá, Nicolás Divari es Papá Noel. Sí. Te dije que llamaba Nicolás y que está en la Basílica de Divari, justamente. Nació en el año 280. La historia de Nicolás Divari es rara. Mirá, era un hijo de una familia acomodada y creció bajo los deseos de sus padres. Su padre deseaba que siguiera sus pasos comerciales, mientras que su madre pretendía que fuera sacerdote, como su tío. Por suerte se solucionó el problema porque los padres se murieron de peste, los dos. Entonces bien. Quedó libre de. Pudo decir. A veces es lo mejor que te puede pasar que te mueran los dos padres a temprana edad. Y ya no te rompen los huevitos. Entonces el muchacho, conmovido, repartió sus bienes. Y ahí está la historia, por eso el Papá Noel regala sus cosas. Conmovido. ¿No? Conmovido por la situación, regaló todo. Pero pará. El tipo se quiso desprender de todo el pasado, aparentemente. Sí, claro. Haciendo una venta de garage sin cobrar. Regaló todos sus juguetes, regaló todo. Y se fue a vivir con el tío, este tío del obispo. Ah, y el que lo toca. Y por suerte a los 19 años logró ser sacerdote. Escaparse del tío. Al morir su tío y reemplazarlo, ¿no? ¡Pua! ¡Qué manera de tratar! Parecemos nosotros llamando a Montevideo Com, ¿no? Esperando que se muera uno para tratar de meterse. Sí, la ¡qué terrible! Por eso, Papá Noel, viste que la figura de Papá Noel en su alrededor es bastante tenebre. Su relación con los niños nace en unas historias que indica que alguien acuchilló a varios niños. Entonces el santo rezó por ellos y obtuvo su curación casi inmediata y por eso Nicolás tenía especial inclinación por los niños. No, eso es lo que dice, que tenía inclinación por los niños. Como Michael Jackson. Sí, como John Wayne Gacy, creo que era, ¿no? Sí, también. Su mítica fama de repartidor de obsequios se basa en otra historia, en realidad, que cuenta que un empobrecido hombre, padre de tres hijas, no podía casarlas porque no tenía guita, loco, ¿no? Entonces, al carecer de guita, parecían ser condenadas a solteronas sus hijas. Como no tenían guita, no conseguían a nadie. Entonces, ¿qué hizo Papá Noel? Le entregó una bolsa llena de monedas de oro a cada una de ellas. ¿Y qué, cómo lo hacía? Se metía en la ventana de la casa. Te dejaba de canuto. Digamos. Sí. Entraba a la casa. Como quien descarta, porque lo estaba siguiendo la policía, capaz, también, ¿no? Y de canuto le ponía monedas de oro en los calcetines de las niñas. Eso dicen. ¿Y en las bombachas que le ponen? Qué raro. ¿Y después qué te va a pedir este viejo? Mirá, no sé. Un día, mirá si Papá Noel un día viene y te pasa a cobrar. No. Y te dice, ¿qué te creíste? ¿Y cómo llegaba? Mirá si un día lo ve uno y le pega unos tiros, boludo. Pero tenés 31 años y te creíste que esto iba a ser por nada. Mirá, disculpame. Y aparte se le metía en la casa, le agarraba los calcetines a las niñas. No las hacía, sino los olía. Una narigueteada. No se los pasaba. Una narigueteada, viste. Aparte siempre se le deja uno de cada uno, el otro se lo lleva, ¿viste? Feo. ¿Y cómo se relaciona esto con los regalos de Navidad, verdad? Bueno, en épocas posteriores, cuando el mito de San Nicolás aún no había sido corporizado, esta persona que estábamos hablando anteriormente, existían en otros lados, por ejemplo en Italia, una hada que llamaba la Befana, que hacía exactamente lo mismo. Y todo se junta después, ese mito con Nicolás de Bari, para generarse esta imagen de Papá Noel. Y dejaban PlayStation, todo. Era tipo campanita. O solo monedas dejaban. Lindo precedente es el de en Cataluña, en Aragón, donde un tronco mágico llamado Tío de Nadal, o a veces Caga Tío, que significa, Nadal significa Navidad, por eso es lo de... El Tío de Nadal, ¿sabe quién es? Aquel jugador llamado de ¿sí? Barcelona. Sí. Nadal significa Navidad. El tío de Nadal, el tenista, es Rafa Nadal. Es otro, bueno, Nadal. Mirá este Nadal. El 8 de diciembre se empieza a dar de comer. Es un tronco, es un árbol. Es como el Señor de los Anillos. Es un tronco que el 8 de diciembre se le empieza a dar de comer cada noche. Es un tronco. Un tronco. Cada noche se le da de comer y se tapa con una manta para que no pase frío durante la noche. Y el día de Navidad, durante la víspera, se pone al tío al fuego y se lo hace defecar. ¡No! Ahora ya no se quema más al tío, porque parece que pierde mucho tiempo, sino que tan solo se le obliga a defecar repetidamente a base de remetarle golpes de bastón, acompañados de las llamadas canciones del tío, ¿no? Cuando alguien esté estreñido hay que pegarle un poco, me parece. El tío nunca defeca objetos grandes, eso lo traen los Reyes Magos, sino chuchería, barquillos, turrones, para los más pequeños. Según la comarca, defeca higos secos, y cuando deja de defecar, porque ya no le queda nada, defeca un arenque salado, un ajo, una cebolla y se orina en el suelo. ¡Qué rico para comer! Las canciones, por ejemplo, son... ¿Vestido rojo? En su idioma original, dicen, caga tío, tío de Nadal, no caguís arendagues, son que son salades, caga torrons, que son más bons. Que significa, caga tío, almendras y turrón, no cagues arenques, que son demasiado salados, caga turrones, que son más buenos. Y bueno, y con el tiempo fue reemplazado todo esto con San Nicolás, ¿no? Obvio que todos los turrones son de chocolate, ¿no? Los gallegos siempre dan la nota, ¿eh? No hay caso, ¿eh? No vienen a colonizar a nosotros. Pero se dan cuenta que digamos mal. Pero podríamos ser Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo se divierten igual? Uno se cree piola acá por dejar pasto y agua en el balcón. Es más divertido vivir allá. Mucho mejor. Es mucho más divertido gritar torrón, torrón. Pero y hacerte correr por un toro para una jornada, pero por favor. La transformación de San Nicolás a Santa Claus y Papá Noel se dio de esta forma, ¿no? Se cree que esto sucedió en el 1624, cuando los inmigrantes holandeses fundaron la ciudad de Nueva Ámsterdam, que después llamó Nueva York. Obviamente llevaron con ellos sus costumbres y mitos, y entre ellos, el mito de ellos, el personaje que regalaba cosas, se llama Sinterklaas, que no es una pintura. Sinterklaas. ¿Ni es el malo de un videojuego? No. En lata de 5 litros. En 1809, el escritor... Mirá quién fue el que introdujo el Papá Noel, ¿no? 1809, el escritor Washington Irving. Washington. Sí, el creador del Jinete sin Cabeza. Ah, mirá, tienes razón. Y el creador de la palabra Gotham. Que mirá, qué lindo. Él le puso Gotham a Nueva York y después Batman lo utilizó, ¿no? Creador de cosas importantes. No, por favor. Escribió Oscurito. Escribió una sátira en la que deformó a este santo holandés Sinterklaas en la burda pronunciación angloparlante Santa Claus. Ahí está la transformación. Y en 1823 se publicó un poema donde se basaba en este personaje, Santa Claus, que era un enano delgado como un duende. Al principio Papá Noel era un enano como un duende. En 1863 adquirió la actual... No, lo que vos creés, creo que no. No, que la ropa de duende es hasta hoy, ¿no? Sí. Pero no, adquirió la actual fisonomía de gordo barbudo bonachón, esto gracias al dibujante alemán Thomas Nast, quien diseñó este personaje. Alemán, fue que le hizo el lucito rojo, sí, y los pompones blancos. Para sus tiras navideñas Harper's Weekly, que se pueden buscar por internet y se ve el primer Papá Noel. ¿Y que se hay. Parece? Se parece el de hoy, sí. Es un poquito más turbio, un poquito más turbio. Capaz como aquel de uno de unos vasos de refresco que había. Que era no, bastante... en el siglo XX, la empresa Coca-Cola encargó al pintor Abdon Sublom, ¿no? ¿Abdon? Sublom, algo, San Blom, que lo remodelara la figura de Santa Claus para hacerlo más humano y creíble. porque como más simpático. El otro es como un pichi. Como sí. un pichi. Esta versión data de 1931. Como el viejo alcohol azul que había en el mío. Claro, ahí le puso el color rojo. Ahí era el viejo de la bolsa. Claro, era más parecido al cinto, el viejo de la bolsa antes. Estaba ahí. Después lo hizo como más lindo, más simpático para los niños, ¿verdad? La leyenda actual, el mito actual cuenta que Santa Claus viviría en las proximidades del Polo Norte junto a la señora Claus y una gran cantidad de duendes navideños que le ayudan a fabricar los juguetes, ¿no? ¿Y el que está ahí en Tres Cruces? ¿Cuál está? Hay uno en Tres Cruces. Son todos los... ¿Qué viene para son acá? Sus doppelgangers. Vi uno pidiendo monedas. No, como el Papá Noel de Mandala. ¿En serio? ¿En serio? Te juro. Para saber que los niños merecen regalos, Santa Claus dispondría de un telescopio capaz de ver todos los niños del mundo. ¡Ay, te vienen pajeando! Te mira como el gran hermano. Pará, le dan el mismo poder que a Dios, pará. Y dicen que Santa Claus, si vos te portás mal, te visitaría la carbonilla, ¿no, Santa Claus? Perdón, Dios ve todo al mismo tiempo. Este tiene un larga vista, tiene que andar moviéndose y pierde a los demás. Joder, no lo compares con Dios. Carbonilla, perdón. Carbonilla te visita cuando te portás mal y solo te regala carbón, ¿no? Bueno, yo tengo la churrasquera. Todo el mundo le tiene miedo a los hinchas peñeros, ¿no? Seguro. Sí, la cosa está por ahí, el tema del carbón. No quieren saber nada. Con los carboneros. Se le acusa de ser un producto comercial, ¿está? En todas partes del mundo. En este momento hay un problema grande. Son infames esas acusaciones. Sí, en Austria están en contra de Santa Claus. No es contra Santa, él será bueno, pero los británicos y los estadounidenses, pero no es bueno para nosotros, se quejan ellos. En España hay una campaña en contra de Santa Claus y a favor de los Reyes Magos, bajo el lema "Yo soy de los Reyes Magos". No, pará, ¿y el tronquito? No, la campaña a favor del tronquito. El tío de Nadal. ¿Sabían que esto a mí nunca me llegó de niño, pero si lo googlean, Santa acto fallido. No trabaja solo. Lo acompaña un criado que recibe el nombre de Pedrito el Negro. Pedrito el Negro. Que sería neozelandés o algo así. Suarte Piet, se diría algo así. Que es el que lleva el saco de los regalos y desciende por las chimeneas de las casas para dejar los regalos en los zapatos de los niños. Tiene un guacho laburando. Capaz que era blanco. Negro, capaz que era blanco. Igual era pobre, porque si lo tiene trabajando para él, era dice, pobre. Dice que tiene 7 sueldos, declaró 7 sueldos de enano y no sé qué. No, esa es la parte de la canción que faltó hoy. Hicieron, no son 7 los enanos de Papá Noel, ¿no? Son como 7 los renos, comandados por Rudolf. No, los renos tienen que ser roja. Tienen que ser parejos, ¿no? Según la versión más amable, San Nicolás habría comprado la libertad de un niño etíope en el mercado de esclavos de Mira. En el nombre del pequeño sería Peter, ¿da? O derivado de Petrus, y por eso Pedrito, ¿no? ¿Como Angelina Jolie? Más o menos sería igual, sí, tal cual. Bueno, también dicen que es un italiano que va como va, cuando baja las chimeneas se llena de hollín y por eso queda negro y que en realidad no era negro. Sí. ¿Y por qué italiano? No sé, porque se ve que hay muchos deshollinadores italianos. A Papá Noel le interceptaron el correo hace unos años atrás. Interceptaron su correo. Le hicieron la gran WikiLeaks. Le wikileakearon. De cartas que le llegaron. Sí, sí. Parece ¿Cómo, que, ¿cómo es el término? Wikileakearon. Parece que están wikileakeando el correo. Ojo, gente. Están wikileakeando los correos. Pero capaz van a los importantes como Papá Noel o como Godzilla. Y se wikileakearon muchas cartas, ¿está? Y unas cuantas están referidas a Papá Noel. Incluso Papá Noel se las estaba contestando, ¿verdad? Tengo un par acá que dicen, querido Papá Noel, ¿no? Los niños dicen. Pará, no encontraste la mía, la que le escribí. Capaz que sos vos. A ver, acá hay un Luis, que puede ser el compañero nuestro de trabajo, ¿no? Luis Delgado. Sigue siendo compañero, parece como 20 dice, días que no viene. Querido Papá Noel, llevo 3 años pidiéndote un camión de bomberos. Por favor, este año tráeme un camión de bomberos. Gracias, Luis. Querido Luis, dice Papá Noel, me molestan las rompebolas, así que discúlpame, por favor. Cuando estés dormido, voy a incendiar tu casa. Así podrás tener en tu hogar todos los camiones de bomberos que quieras. Con amor, Papá Noel. Esto es... Se ve que no le gusta que le pidan. Dejó así. El tema de la pedida. Por ejemplo, después encontré otra carta que decía, querido Papá Noel, he sido muy buena niña todo el año. Lo único que te pido es paz y amor para todo el mundo. Con amor, Sara. Querida Sara, le contesta Papá Noel, ¿tus papás fuman marihuana, no? Papá Noel, nada más. Yeah. Simplemente. Después otra carta que se encontró fue, querido Papá Noel, te dejé unas galletas con leche abajo del árbol y unas zanahorias para tus renos. Con amor, Susana. Querida Susana, la leche me da diarrea y las zanahorias hacen que los renos se pedorreen en mi cara. Si en realidad querés congraciarte conmigo, mejor regalame una botella de whisky y unos cigarros y convencé a tu mami que se ponga el body que usa con el carpintero con dulzura Papá Noel. Ahí está. Son cartas que realmente son bastante dulces, ¿verdad? Pero entre todas esas cartas... Qué bueno mandar la carta y creer que no te la va a contestar y encontrar en tu bandeja de entrada de Papá Noel. Pero lo más lindo, que entre todas estas cartas wikileaks, como dijo Pablo, se encontró una carta que no pertenece al tema de Papá Noel. Que es una persona española, se las voy a leer a continuación. Una carta colada, digamos. Sí, una carta colada que me interesó muchísimo, está muy interesante. Dice, querido hijo, es una española, ¿no? Te pongo estas líneas para que sepas que estoy viva. Te escribo despacio porque sé que no puedes leer deprisa. Si recibes esta carta es porque te llegó. Si no, avísame y te la mando de nuevo. Tu padre leyó que según las encuestas, la mayoría de los accidentes ocurren a 1 kilómetro de la casa. Así que nos hemos mudado más lejos. No vas a reconocer la casa. El lugar es lindo, tiene una lavadora. No estoy segura si funciona o no. Ayer metí una ropita bajo la cadena... y no he vuelto a ver la ropa desde entonces. El clima no es malo. La semana pasada solo llovió 2 veces. La primera vez por 3 días y la segunda por 4 días. La chaqueta que querías, tu tío Pepe dijo que si la mandábamos con los botones puestos pesaría demasiado y el envío sería muy costoso. Así que le quitamos los botones y los pusimos en el bolsillo. Al final enterramos a tu abuelo, encontramos su cadáver con lo de la mudanza. Estaba en el armario desde el día en que nos ganó jugando al escondite. Te cuento que el otro día hubo una explosión de la cocina a gas. Tu padre y yo salimos disparados por el aire y caímos fuera de la casa. ¡Qué emoción! Era la primera vez que tu padre y yo salíamos juntos en muchos años. El médico vino a la casa y me puso un tubito de vidrio en la boca y me dijo que no lo abriera por 10 minutos. Tu padre ofreció comprarle el tubito. Sobre tu padre, qué orgullo. Te cuento que tiene un bonito traje. Tiene cerca de 500 personas debajo de él. Es el que corta la hierba en el cementerio. Tu hermana, Julia, la que se casó con su marido, parió. Pero como todavía no sé de qué sexo es, no te sé decir si es tío o tía. Si el bebé es una niña, tu hermana va a nombrarla como yo. Ella llamará a tu hermana mamá. Tu padre le preguntó a tu hermana Pilar que si estaba embarazada. Ella le dijo que sí, de 5 meses ya. Tu padre le preguntó que si ella estaba segura de que era de ella. Tu primo Paco se casó y resulta que le reza todas las noches a la esposa porque es virgen. A quien nunca más hemos visto por aquí es el tío Juan Carlos, el que murió el año pasado. El que nos tiene preocupado es el perro Puki. Se empeña en perseguir a los coches que están parados. ¿Recuerdas a tu amigo Antonio? Ya no está más en este mundo. Su padre murió hace 2 meses y pidió ser enterrado en el lago. Tu amigo murió cavando la fosa en el fondo del lago. Perdona la mala letra y las faltas de ortografía, pero me he cansado de escribir y ahora lo estoy dictando a tu padre. Y ya sabes cómo es de burro. Tu hermano Juancho cerró el coche y dejó las llaves adentro. Tuvo que ir hasta la casa por el duplicado para poder sacarnos a todos del auto. 3 de tus amigos que andaban en la pickup se cayeron al río. El Rafa, que estaba manejando, se salvó porque logró bajar el vidrio y salimos por la ventana. Los 2 se ahogaron porque estaban atrás y no pudieron abrir la portezuela trasera. Bueno, hijo, no te pongo mi dirección en la carta porque no la sé. Resulta que la última familia que vivió por aquí se llevó los números para no tener que cambiar de domicilio. Si ves a Doña Remedios, dale saludos de mi parte. Si no la ves, no le digas nada. Tu madre, que te quede, Carmina. Postdata, te iba a mandar 100 pesetas, pero ya he cerrado el sobre. Dice al final la carta. Que lo más preocupado de toda esta carta es que están robando el robo del correo del pueblo, ¿no? Digamos, lo que más molesta es justamente este wikileaks de cartas que los Dead Kennedys, los presidentes muertos, cuentan en esta canción, el robo del correo del pueblo. We go to the party, we go to the game, we go to the disco, and gonna cruise out, man. Stealing people's mail, stealing people's mail, stealing people's mail. Driving in the mountains, riding around, around. Run just through your mailboxes, take your mailbox to town. And we got money, so when it gets tax returns, It's taking all the load. But when we reach our letter, roll on the floor. And we got money, money, money, money, money, money, money, money, estamos cerrando el último programa de Demasiado Tarde. ¿Cerrando? Cerrando. Nos vamos hasta el año que viene. Queremos agradecer a la gente que estuvo durante el año y a la que se agregó después. A la que escuche este programa capaz que por primera vez, aunque sería raro, pero siempre puede pasar. El año que viene volveremos. Avisaremos por Facebook, que es la forma que tenemos de comunicarnos con ustedes. Ojalá podamos ser más cantidad. Por el momento vamos a brindar por ustedes, por nuestro público, ¿no? Y sí. por ustedes, porque el Seba el año que viene tengamos que poder hablar de bebés. De bebés. El programa pide un segmento. Hablar de Luca y hablar de Pablo, a ver si podemos hablar de que dejes de bebés. De que tú bebés. De que tú bebés. Mucho. No. Vamos a ver si esto hace ruido. Son cosas que pasan. Vamos a ver si hace ruido. A ver. ¡Oh! Bien. Hijo puta. Y el agujero del techo. Con Leo Villar, el vecino de arriba. Que lo arregle el director de la radio. Leo, rompimos un maple de eso, de huevo de la pared. A la Secre, que le avise. Un saludo a la Secre. Que también nos escucha y no la conocemos. A Diego de la Sei, que estuvo. Que nos abandonó. Nos dejó de escuchar ya. Nos dejó ahí medio el finalcito, Los últimos ya no. A ver, ¿recuerdan alguno más que nos haya escuchado? A Cecilia, por supuesto. A Ceci. A Cecilia. A Cristian. Le voy a contar a Luca que escucha desde siempre, casi. ¿Nuestra quién? ¿A Lucas? A Luca escucha desde siempre. Desde antes que nosotros. Él puede decir, yo los escucho desde antes de nacer. Nosotros no podemos decir lo mismo. A Vero, que nos ha sabido poner el programa. Pero a Vero, te quería contar algo. Verónica, nuestra productora. Nuestra esta productora semana, y... futura madre. Tu mujer. La futura madre de mi hijo. Dijo, esta semana me preguntó, ¿qué hace un productor? Me preguntó, salud. Como no somos convencionales y ya estamos tomando, le pedimos brindar y tomar y hablar. Qué rico. La productora Verónica me preguntó, ¿Qué rico? ¿Conoces a Kerry? Qué rico. ¿Lo conoces a Kerry? Es Demi Sick. Sí, no sé muy bien qué es, pero es rico. Verónica me preguntó, ¿quién? ¿Qué era ser productor? ¿Qué hace un productor? Me preguntó. Después de 2 años de estar en la producción del programa. Lo que haces vos, le dijiste. Lo que hago yo, le dije. Claro. Lo que yo hago y deberías hacer vos. Y después de que le conté, como que no le pareció que fuera tan malo. Creo. ¿Podemos prometer cosas para el año que viene? ¿Podemos prometer un año que viene? No. Y... si no cambian algunas cosas, creo que no. Bien. Bien. Bueno, entonces María de Lynch, la voy a dejar. El tema que nos acompañó y que ha realmente sacado de quicio a todas las personas integrantes que han tratado de empezar a escuchar el programa y han escuchado estos sonetos. Otra mala decisión. ¿Cuántas? ¿Cuántas decisiones? Una más. El año que viene vamos a volver, pero vamos a tratar de hacer todo lo posible para que escuche más gente. Vamos a ver si hacemos unos pegotines durante el verano. Un poco más de gel también. ¿No? En la cabeza, un poco más de gel. ¿Por mí? Sí. Pegotines. Ah, yo pues hoy estoy con gel, ¿eh? Sí. No creí, en algún momento me ibas a decir. Porque se cortó el pel. No me lo corté, creció. Vuelve Zangief, parece. Vuelve ahora en la licencia en febrero, vuelve Zangief. Vuelve con Tutti, mucho más pesado que el año pasado. Mañana tenemos la despedida del programa. De la comida con toda la gente que participó del programa. No, con todos los que quieran ir. No, Richard estaba a punto de morirse, se agarró un no sé qué enfermedad. Y no, no. La primera enfermedad fue que invitó a unos compañeros a jugar al Winnie Eleven a la casa y le perdió con todos. Y después no volvió a aparecer en el trabajo. No se sabe si es vergüenza o enfermedad, pero desde hace una semana más o menos que no va. Claro. Gastón presenta una obra de teatro. Este, que. Escrita por él. Seguramente vayamos a ver mañana. Que es en Tristán, ¿cómo se llama? Tristán Narvaja. En el enfrente del barril. Pero es un... ¿Cuál es el teatro? Stella. Stella, Stella Artois. ¿Ahí? Stella d'Italia. Sí, Stella d'Italia. ¿Y por qué no puso el nombre? Ah, no sé, capaz que es en la calle. No creo. ¿Es en el teatro? Y tiene que ser enfrente, digo, en esa esquina, que está la tortuguita. No, se llama algo. Para mí que es este una especie de... ¿Es gratis ahí? No lo Un lugar donde se hace varieté, donde se hacía la varieté de... Bueno, no sé. Para mí que es una casa tomada. Vayan para esos lados que van a encontrar, pues, sientan el olor a pachuli y por ahí es la onda, ¿no? Ahí está. Por mi parte, agradezco este año compartido con ustedes. La verdad que la pasé bárbaro, me divertí pila, me divertí tratando de hacer los googleos, preparando cosas para el programa, disfrutando estas dos horas con ustedes, con amigos, disfrutando este poder acompañarnos, ¿no? Digamos, de otra forma, obligándonos a hacer la... Y con, claro, obviamente, con los llantos de Luca entre medio. Y nada, agradecerles que la pasé bárbaro este año. No sé ustedes qué. Sí, estuvo buenísimo tratar de hacer esto que es lo que es. ¿Sí? Bueno, yo alzo mi copa por ustedes, por tus palabras principalmente, Pablo. Un lindo año. Con siempre el tema de no saber si vale la pena o no hacerlo y todo eso, pero creo que no hubo nada en el año que me haya divertido tanto como hacer esto, que haya aprendido, inclusive, principalmente por ustedes, ¿no? Porque no soy muy autodidacta y me enseñaron cosas que no hubiera querido saber, hasta que no hubiera querido saber, pero muchas que sí quería, así que fue muy bueno. En una época teníamos una etapa que decíamos qué programa había sido mejor que otro y si este, y últimamente ya no. Ya pasó. Ya pasó. Ya todos los programas nos conforman. Son cosas menores a las que tuvimos en algún momento. Y se avanzó pila. Y a ponerse en pedo, ¿no? Tenemos un sonidista. Ya está, termina el año, ponernos en pedo. Sí, el año que viene volvemos. Por Rompan Todo y por algún lado más, si se puede. Seguro por romantodo.com. Seguro por romantodo. Si sale otra cosa. Si sale otra cosa, veremos. No, o sea, nos vendemos al mejor postor. Es el último lugar donde queremos estar. Claro, o sea, ya pasamos un año acá. Ahora queremos si podemos estar en otro lugar mejor y nos dejan que estemos en romantodo, vamos a seguir en romantodo. Si no, vamos a seguir en romantodo porque no tenemos otra cosa. La teja queda muy lejos. Sí. Así que hasta el año que viene, gracias a ustedes, los quiero pila, a ustedes y a su familia. Y bueno, vamos a jugar Winnie Eleven. Vamos a jugar Winnie Eleven. Hasta el año que viene vamos a jugar Winnie Eleven. Bueno, un placer, Wilson. Gracias. Chao. Chao.